Topper, amo mi living y todo disfraz. Y por supuesto, gracias a Sony por la Play 3, que entregamos el ganador de la Play 3. Nos conmovió, no sé cómo se puso. No, lo escuché. No sé cómo estaba, pero lo abrazamos, estaba emocionado, temblando. Nos pusimos realmente muy contentos. Y está bueno cuando lo gana alguien que lo necesita. Que lo va a disfrutar. Necesitar mucho. No lo necesita nadie. Sí, aparte de que lo va a vender y canjearlo por comer. Lo va a usar. No se lo podía comprar y lo tiene. Eso es el punto. Porque disfrutarlo, van a disfrutar todo. Tal vez algunos tienen más posibilidades. Se lo hubiera querido comprar y por ahí no llegaba y vino genial. Entonces es como que uno se pone más contento. Debe estar 80 pesos seguro. Mínimo. 82. Sí. Sale muy caro. Son baratos. Te quiero decir que se viene el festival más grande. Así se llama. El festival más grande. Es el 2 y el 3 de abril de 2013 en Costanera Sur. ¿No? ¿Tiene por ahí? No, no tiene. Pero es una cosa muy grosa la que están armando. Es unos contenidos que están todos reunidos en despertar, comunión, música, alegría, aire, delirio. Bien, yo te hablo de los conceptos. No se despide el perro de la calle, sino que toca Pearl Jam. Sí. Toca Pearl Jam. Poné otro tema igual, poné al aire, no sé. Toca The Black Keys, Peter Capusotto y sus videos. Viste que te nombré los ejes, el eje de alegría. Está anunciado en el line-up. Pearl Jam, Black Keys, Peter Capusotto y sus videos. Hot Chip, otra banda que viene por tercera vez a la Argentina. Gran show las últimas dos veces. Masacre con Wallace, también estará en el festival más grande. Alabama Shakes. En el tema de Alabama Shakes lo tenía Zucker, no lo tenemos nosotros, que hizo un Hold On el otro día que escuchamos y nos encantó. Two Door, Cinema Club y 50 bandas nuevas que vos podrás elegir. Siete Soles, Un Despertar, el comienzo de una nueva era. Arte, música, sustentabilidad, solidaridad, autocine. Podés ir en bici, elegir tu banda, participar y votar. Ecología, donación, el cambio sos vos, meditación, yoga, reciclado, graffiti, poesía, camping, foto, tendencia urbana actual. Y los contenidos. Hay entradas en venta a través del sistema LivePass, el livepass.com.ar, o llamando al 5170-5843. Y puntos de venta habilitados. Toda la información del festival más grande de la historia. Hot Chip en la Argentina, una vez más, el festivalmasgrande.com.ar. Hot Chip, Alabama Shakes, Two Door Cinema Club. Gran complemento para la presentación por primera vez en la Argentina de Black Keys. Y el cierre de Pearl Jam, banda que vino dos veces y no la vi nunca. Esto va a ser la última. Si se quejan, los mandamos a La Plata. La próxima de nuevo. La Plata, la segunda, la primera en Vélez. En Ferro. Sí. Y que fue un show para todos inolvidable, yo no lo vi. El de La Plata también gustó mucho y ahora como cabeza de festival. Está bueno lo del festival porque así como todas las expresiones artísticas se van adaptando a esta era tecnológica, los festivales también. Tal vez ya no alcanza con que sea un recital y nada más. Es que ya no es más esto, es una movida multimedia, claro. Aparte hay un sello nuevo que están haciendo y que tiene... Viste que siempre decimos, no hay bandas nuevas, bueno, hay un montón de bandas nuevas. Y acá vas a descubrir un montón de bandas nuevas muy buenas que en este clima, ¿no? De... La lechuza. Two Door Cinema Club. También van a estar acompañando a Masacre, Alabama Shakes, Peter Capusotto y sus videos. Me resulta... Quiero ver, ¿qué van a hacer? Mucho misterio me da. También. Black Keys y Pearl Jam. Me encanta. Muchas gracias. ¿Puedo vender un toque? Mañana es la última vez que voy a estar en Cava 71. ¿De tu vida? De mi vida enterísima. Sí. ¿De verdad? Sí, en Cava. Sí, ¿Te despedís de Cava? Despedida de Cava para siempre. 4706-1083. ¿Sabes? Los que quieran ir a verlo a Cabito. La calle, ¿te la acordás, Seba? Roosevelt y Libertador. Exactamente. De mano izquierda. Roosevelt. ¿El día de la locutora cuándo es? El día de la locutora me mataste. Es el día del locutor, en realidad, no es femenino solo, pero bueno. Ah, pará. 3 de julio. Un amigo. 4 de julio, 3 de julio. San Fermín. Ahí está, 3 de julio. ¿Qué amigo cumpleaños? Nadie. Bueno, para los que me quieran ver, la última oportunidad, 4706-1083, mañana sábado, comen rico y después me ven a mí. Qué bueno. Exacto, es un buen plan. El festival que les mencionaba con Pearl Jam y de Black Keys es el 2 y 3 de abril. Uh-huh. Dos fechas, simplemente quería recordar. Pero, apurate. Pero, claro. Para mí, en febrero no hay más entradas. Acordate lo que te digo. Bueno, me acuerdo. Con respecto a las bandas nuevas, antes las bandas nuevas te venían un poco, porque había un par de radios que las pasaba y las escuchabas. Digo, bandas nuevas nacionales. Claro, ahora hay que salir a buscarlas y las encontrás también. Pasa de YouTube, en YouTube. Y la tecnología te ayuda a acercarte a esas bandas. Para mí muchas de las que nosotros, si jugásemos un ping-pong, diríamos, son bandas de 10 años. Sí. Entonces parece, Él mató a un policía motorizado, parece que es una banda nueva y deben tener 10 años ya. Todo ese tipo de bandas que para nosotros son nombres relativamente nuevos. ¿Qué sería una banda nueva? Masacre, una banda. No, Masacre. Yo estaba en la primaria, estaba Masacre. Yo también. Tan Biónica. No, tienen dos discos o tres. No sé, nadie sabe. Acá. ¿Banda nueva es primer disco o que están por grabar? Hola. Claro, exactamente. Julio Agosto es una banda nueva. Y sí. Sí, ya salieron en Rolling Stone, tienen un disco. Claro. Es una banda nueva. Hacen el tema de Metro y Medio. Ejemplo, las 8. Entre otras cosas. No se nos ocurren. Bueno, pero hay un Onda montón. Vaga ya no es nueva. No. Les Mentets tampoco. No son nuevas. Están hace. Las que estamos viejos, las que nos suenan a nuevas tienen cuatro discos, 8 años y demás. Damián Sound System también. Monpox. Y la otra, los que hacían lo del rugby y eso no es una banda, es un chiste. Poxy Club es una banda, Poxy Club. Es nueva. ¿O no? De este año, por lo menos para mí es de este año. Los Coming Soon, los pibitos. Y con respecto a Capuzotto, había estado en un show de Soda Stereo. Sí, yo no fui, pero sé que había hecho algo en las pantallas. Sí, hubo número. Prepararon algo especial, me parece, para ese show. Cerati había tocado en Todo por Dos Pesos, ¿te acordás? Llámelo Mou. Que la resta en cualquier. Qué gran momento. Sí. Qué gran momento. Sí. Se lo extraña a Gustavo, ¿no? Increíble. La verdad, la situación y una vez te enterás de algunos detalles y es como increíble. Es increíble. Que esté ahí todavía. Hace 2 años y medio, más o menos. Oh, es increíble. Bueno, nuestro cariño y el recuerdo siempre para Gustavo. No sé por qué apareció acá, pero apareció volando y lo trajimos a la conversación. Sí. Bueno, nos vamos, me voy. Sí, se va de vacaciones el señor conductor. Fuerte el aplauso. Matías Fernando Martín, ustedes merecidas vacaciones. ¿Enero, febrero? ¿Se turnan? No, vos te fuiste turnando. ¿Poco? ¿Te vas? Pero eran las del año pasado. Claro, ahora obvio. Se vienen las de 2003. No, pero para saber cuándo, si te ibas primero o segundo. Soy como Juli. ¿Quién se va primero? Yo me voy, ¿no? Sebu. Me voy y no quieren decir nada. ¿Cuándo se vas? No puedo decir. Primero el fin de semana, el primero de enero, me voy unos días así. Eso ya, un toquecito. Y después ya, cuando nos vamos a Mar del Plata, Arena Beach, de ahí ya me voy después. Ya seguís hasta Quequén y de Estación Quequén. Ajá, más o menos. Bueno, ¿y Juli? No te sigo este año. No, está bien. Y yo los primeros días de febrero, ¿cuándo él viene? Bueno, está todo arreglado. Che, Seba, ¿tenés un cuartito donde te vas vos? Como para que te caiga un Findel. Sí, por supuesto. Un Findel te caiga, Seba. Si cuidás a los pibes, tenés todo pago. Al nuevo te lo cuido, sé cómo. Todo pago. Bueno, no. Sin cantar no te vas, ¿no? No, te voy a cantar. Bueno, felices días, vacaciones, Matata. Que la pases estoy bien. Poniendo acá las fotos de la Navidad y me sale ya todas las que se pueden bajar del blog. Saqué una foto con Papá Noel. ¿Te sacaste foto con Papá Noel? ¿Vas a votar aquí ahorita? Sí, señor. Al nuevo no va a entender nada. No entiende nada. Una cosa por increíble. Ahora. Bueno, chau. Será hasta mañana. Que empieza mañana sábado. Domingo, estoy un poco perdido. Vos ya la despedís hasta el 2013. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana. De mi parte, nos encontramos en 2013. Basta, por ahora se termina. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es bien. Escucharme en medio, sonreír. Hoy es viernes. Comienza el fin de semana. Hoy es viernes. De la semana, el último programa. Hoy es viernes. Voy a escucharme. Doy bien. No te olvides nada, por favor, te pido. Gracias, señor. Por favor. Hoy es viernes, señoras y señores. Comienza. Y aquí estamos, viernes 21 de diciembre, hartos de escuchar los chistes ya del fin del mundo. Hartos, cansados. Fiestas que dicen, festejamos el fin del mundo con una chicha en la mano, ¿okay? ¿Con una qué en la mano? Con una chicha, birra, fresca. No sabía que si decían no... chicha. Porque no sos del palo de birrero, justamente. Bueno, perdón, pero perdón. Sí, está muy de moda decirle chicha, birra, tomamos una fresquita. Es muy moderno. ¿De verdad? De los mismos creadores del Juernes, el jueves a la noche. ¡Qué bronca, el Juernes me molesta! El Juernes, sí, sí. Vaya que me molesta. Juernes. Bueno, aquí estamos. Viernes 21 de diciembre. Yo siento por un wing, sí, que ya es... Ya está. Ya pasó. Ya es todo. Como ya... Por un lado, el clima del país, un poquito enrarecido, eso por un lado. Y por otro lado, siento que no hay nadie en la calle. No, que ya es 6 de enero, en realidad. Ya es 6 de enero, cumpleaños Bonadeo. Es el cumpleaños de Bonadeo. 6 de enero, cumpleaños Graciani también. Claro. Así nos vamos acordando. Y vienen los reyes. Sí. ¿Y qué se ríen? Cumpleaños Graciani, 6 de enero. Ay, sos el hijo de Apo en este momento. Bueno, te acordás de todas las fechas. Cumpleaños Graciani, nene. Te decía. Bueno, que está un poco enrarecido el clima. Siento un poco eso, como que ya terminó, como que todos bajamos la guardia un poquito, como que estamos esperando. Y hoy estuve pensando otra cosa. ¿Qué? Se dicen felices fiestas y son dos fiestas. Tres, con reyes. Pero Reyes es importante también para los niños, sobre todo. Sí, pero Reyes no es lo mismo. No hay fiestas. Una cena, no es lo mismo Reyes. Pero ponele que fueran dos, ya se dice en plural. Ya sé, para mí, yo pondría una más en el medio. Es polémico lo que digo. El 28 de diciembre te clavo una fiesta. Y tenés el Día de los Inocentes, Santos Inocentes. Bueno, pero vamos a hacerlo festivo. Claro. Vamos a poner... No, basta el chiste de poner en la tapa de un diario Messi viene a jugar a Newell's, sí, el Día de la Inocencia, que la inocencia te valga. Pero no te da el hígado ruso para otra fiesta en el medio. Bueno, vos porque sos una borracha perdida. No, olvidate. Los sanos. Pero no es solamente por la mayonesa, por el cerdito, por lo que se come en la fiesta, que se come pesado. Se come pesado, sí. Sobre todo que es contradictorio con nuestro clima. Claro. El alimento. Y es que copiamos a los yanquis. Copiamos en eso a los yanquis, sí. Uh-huh. Y también nos gusta comer. Sí, pero está instalado que tenemos que comer avellana con un rompedor de avellana. ¿Dónde está el rompedor de avellana? Está bien, pero el resto de los días de verano, ¿qué comes? No comes avellana. Está bien, pero comes pesado también. Pero no comes frutas secas. Bueno. Bueno, no importa. Bueno, yo el 28 de diciembre o el 27 pondría otra fiesta ahí. Bueno, hacemos la semana festiva toda. Hacemos el festejo de metro y medio. Tal vez. Es muy probable. Maybe. ¿Eh? Sí. Y una fiesta más ahí y cerrás como un ciclo de tres fiestas. Me gusta. Me parece a mí. Sí. Si no dos, es como muy poco. Pero también debe tener que ver con esto. El 24 de la noche es Nochebuena, es una de las fiestas. El lunes. El 25, en muchas casas se juntan a comer lo que sobró. Es cierto. Porque es propiamente la Navidad. Entonces ahí ya y tenés dos. El 25 tal vez te juntás con los que no pudiste estar el 24. Claro, por eso son muchas fiestas. Entiendo. Son cuatro. Entiendo. 24, 25, 31 y primero. Bueno. Ahí está. Entonces, ya llegamos a ese acuerdo. Es una semana de descanso. Claro. La que hay en el medio. Pero bueno, la mayoría de la gente trabaja a partir del miércoles. Sí. ¿No? Porque el lunes mucha gente no va a trabajar. Es feriado. No es nuestro caso, que sí vamos a venir a hacer Metro y Medio. Sé que hay mucha. Casi enojo en el elenco de Metro y Medio. Repito. Sí. Repito, aquel que no quiera venir el lunes. Pero no, ¿sabés qué efecto produce? ¿Qué efecto? Cuando yo le decía a mi papá, ¿puedo ir a bailar el sábado? Hacé lo que quieras. No estoy diciendo eso. Sí, si vos decís, no, el que quiere que falte, no estás diciendo, chicos, no vengan, ¿eh? Estás diciendo, abriendo la puerta, pero como... Bueno, esa es tu interpretación. Anoto. Es tu interpretación. Yo tengo muchas ganas de venir, así que no me preocupa, no es mi tema. Buenísimo. Yo también. Yo vendría el primero también. Así que no, yo el primero... Yo también, pero me parece que hay que dedicarle un tiempo a la familia y... Sí. Y esa cosa que tenemos ahí. Pero también. A las 6 de la tarde es un lindo horario para... Venir el primero de enero, para escaparse de la familia. No, no, no por todos los que trabajan de verdad y no quieran venir, pero... A las 6 de la tarde... Trabajamos de verdad nosotros. Lo siento. ¿Entendés lo que te digo? No. Los que buscan la nota, los que escriben las noticias. Nosotros nos sentamos acá y si bien trabajamos, es otra cuestión. No estoy de acuerdo. Bueno, está bien, pero respeto tu opinión, de eso se trata la democracia. La democracia. Por supuesto, de eso se trata. ¿Y qué más pensaste? Estuve pensando más cosas, déjame pensar qué pensé. Bueno, pensé una fiesta en el medio. ¿Tenés que saludar a alguien? ¿Tenés que decir, uy, voy a llamar a tal para decirle felicidades? No, a algunos les voy a mandar mensaje a las 12. ¿Reenviados? Reenviados no. No, o sea, de meter una lista de... No, puntual. Se empieza a mandar antes. 9:30, 10 de la noche empezás a mandar. Sí. El año pasado, bueno, el mensaje de Araduc a las 9. Después es todo un lío, feliz año nuevo. Ah, no me acuerdo de ese mensaje. Que le dije. De hecho, nos parece tan importante mandar mensajes a esa hora. Uh-huh. Y al otro día ya te olvidabas quién te mandó y quién no te mandó. Pero bueno, lo que importa es el presente en ese sentido. El presente y nada más. Sí. ¿Cómo hacían antes? Va. Yo viví Navidad y año nuevo sin mensaje de texto. No, se iba, sonaba todo el tiempo el fijo en el living. ¿Sonaba, decís? Sí. A partir de la una. Claro, los que no estaban. Mi tía que vivía en Brasil. Ajá. Después cortabas y te llamaba otro pariente pásamelo, que no vino. Pásamelo, que lo quiero saludar. ¡Hola! Sí. Con feliz el cable. Año nuevo. Con el cable con rulo, ¿eh? Sí, feliz año nuevo. No ¿cómo se está el clima? ¡El clima! ¡Feliz año nuevo! Te la paso, quiero hablar con vos. Ah, bueno. ¡Tía! No, no, es el tío. Tío, feliz año... No se escucha nada. ¡Feliz año nuevo! Bueno, es medido, che. Te paso con, sí, con no, Hugo. No, no, cortale, ya está. Mañana no, hablamos. Saludalo. No, no. Hola, bueno, se cortó, chao. Y le he cortado. Listo. ¡Feliz año nuevo! Eso, ¿cuántas veces? No hay mucho para decir ahí. También. Y después está en el festejo vivo ahí en el living, a las 12 de la noche... muchos se abrazan y se van dando besos en ronda, con las copas y se va brindando. Y se vuelca, porque el abrazo con la copa no se puede. Se vuelca. Felicidades. Y hay una clara diferencia en los abrazos y en los besos. ¿Por qué? No abrazás igual a tu familia más cercana que a un cuñado, una cuñada lejana, ¿eh? Guarda con yo eso. A mi familia cercana la abrazo con todo. Ajá. Con todo. ¿Y si aparece la novia de un primo? No, es un abracito. Un beso. No, beso es un abrazo. De algunos no sabes el nombre. No, no, en mi familia chica, es el nombre de todos. Nunca cayeron satélites así. Nunca, a pasar. Che, trajimos a... No, nada. Siempre todos conocidos. Qué miedo da eso, ¿eh? Sí. Familia dura, los Pink. No, no es dura. Entre comillas. Sí, obviamente. Y hay abrazos, y después de las 12 se hace un par de chistes, desde el año pasado que no hacemos tal cosa. Algunos te prenden la tele y está Rafael cantando con él en Valencia. Crónica está con los fuegos artificiales, a más no poder, el cartel Feliz 2013. Te meten una noticia trágica. Sí. En el canal de deportes siempre hay un resumen que te ponen el año de la selección. Y tiene... Goleadores. El logo del canal tiene un gorrito de Papá Noel. Siempre. Fin. Te ponen las mejores patadas del año. Los goles que no fueron y goles increíbles que se perdieron. Sí. Y ahí los hombres a veces nos vamos acomodando ese sillón. Sí. En algunas oportunidades. Y después empiezan a caer dormidos algunos. Sí. Algunos empiezan a dormir. Y porque ya pasó lo mejor. El que duerme para mí siempre es el anfitrión, el dueño de casa. Se empieza a cansar un poco. Sí, porque ya baldeó. Sí, porque está. Lavó el auto. Estuvo tenso todo el día sabiendo que iban a su casa. Entonces empiezan a caer, algunos empiezan a ir. Sí. Hay una sensación de inevitable nostalgia y tristeza. A las 2 de la mañana. Es que vos pensás que lo mejor que pasa es que lleguen las 12. Y es de alguna un manera. Es lo que se está esperando. Y no con pasa la nada. Comida, con la previa. Con ¿el helado ahora o después de las 12? Sí. ¿Pongo las copas ahora o.? Ahora, andá sacando. Son las 12. ¿A qué hora recomendás empezar a comer? Porque no hay nada más triste que termina la cena y queda un bache largo hasta hora las 12. Hora 40. Hora 50. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí puede haber un sectionary, como un pictionary, pero sexual. Somos todos familiares. Somos todos familiares, no, olvídate. No. Olvídate. Sí. Hablar del país, no. No. Termina, te puedes bravo. Pasar. Este año va a estar bravo. Si quieren pelear, se saquen el tema político. Sí. Todas las familias están divididas. Todas. Sí. ¿Y tema saqueos? ¿Saqueos organizados? Dividir más, o espontáneos. Olvídate. Hay gente vecino friendly y vecino no friendly. Claro. El vecino friendly sale. Sale, está el que sale al balcón. A ver, a mí no me gusta nada la pirotecnia, así que no me gusta estar ni cerca. A mí tampoco. Nada. No. Yo soy más de la charleta. Yo también. Camino. Sí. Ansiedad de caminar. Yo tiré una de karaoke llevar esta Navidad. No, no lo digas. Porque tengo una amiga. Una mujer que va a querer jugar, ¿no? Tengo una amiga. No. Politóloga. Vos decís, qué inteligente. Doctora. Ya se recibió de doctora. Ajá. Fanática del karaoke. ¿Y qué tiene? Puede ser inteligente. Lo va a pasar cerca de casa. Sí. Y me dijo, ¿armamos el karaoke? Es politóloga. Pero puede ser presidenta algún día. Sí. Vos también puede ser presidenta. No creo. Yo tampoco, pero puede no ser. No creo. Bueno, así que voy a armar, seguramente arme el karaoke, llevo los micrófonos, todo y... Bien, y después, no tanto el 24, pero el 31, hay una barra de la familia, a eso de la una y media, que se empieza a ir, empiezan a salir. Sí, los hobbies. Los que tienen entre 16 y 20 y pico, por ejemplo. Y los que no han bebido, porque si no tienen que esperar que se le pase. Y llega el consejo, no salgan ahora, que hay mucha gente manejando, borracha, no salgan ahora. No, se quieren quedar a dormir, tu vieja la tira, ¿viste? Si pasa, pasa. Sí, si quieren, no tengo problema yo. Tengo pongo las sábanas, sí, todo. No, escúchame, te vas mañana temprano, tranquilo. Sí, con la fresca. Sí, te bañás a la mañana, yo tengo ropa. Sí, obvio, acá está tu pieza. Sí, tu pieza, tu casa, vos sabés cómo es esto. Sí. Sí. Y además cuando nosotros no estemos, claro, esta es la casa de ustedes. Sí, obviamente. Y ahí aparece el tema de la muerte, que no había aparecido en toda la noche, claro. Y de repente se cuela en sí, la madrugada. Y se empieza, y ahí empieza, ¿no? Sí. La familia. La familia. Sí. La familia. La abuela que dice es el último año. Pasa, yo tengo abuelas jóvenes. La abuela es mi vieja ahora. Ah, eso cambió. Mirá. Yo no tengo abuela. Claro, yo tampoco. Vos tampoco. Por eso la abuela es mi vieja. Sí. Todavía no dice esa frase mi vieja. Sí. Ya la va a decir. Claro, es abuela, pero joven. Claro, no es serio. No, no. Abuela no. Era mi abuela. Abuela era la que le tenías que gritar. Sí, sí. Que si querés, si tomas, si tomas un poquito de sidra. Felicidades, sí, bueno, estoy no, muy contento. No casa un fulbo. Muy contento. No casa un fulbo. Sí. Entonces, para mis hijos sí es abuela. Uh-huh. Para mí no, no. Obviamente. Sí, obviamente. Ponele un audífono a la abuela, ¿no? Sí, turro. Sí, algo así. Y después, pasa que el audífono no te funciona el 31. Muchas cosas dejan de funcionar el 31 también. Ah. Se ligan y esas cosas. Claro. Sí. Y después ves algún adolescente de la familia que se va a un costado a hablar, sí, por teléfono porque tiene un romance. Algo tiene ahí. O a, ¿no?, jugar a la play, le harta la situación. Juega a la play. Sí, sí. El sobrino se va. Sí. Cierra. Con, sí, primos de su edad, no les importa nada. Sí. No les importa no, nada. No les importa. Vienen con cara de orto a brindar. No. Sí, son esos. No les importa nada. Sí, esa es la situación. No popularizamos nuestra pirotecnia sin secuelas, bueno, este año. Vamos a hacer algo. Todos los que estén escuchando la radio, les damos un minuto más o menos para que graben, uh-huh, y les vamos a hacer un regalo de metro y medio. Sí. Les vamos a regalar la pirotecnia. ¿Qué quiere decir? Van a ahorrar dinero. Sí. Van a ahorrar evitar peligros. Al Instituto del Quemado. Sí, al Instituto del Ojo. Sí. ¿Qué? El Instituto del Ojo. Vamos, sí, a decir algo. La Gleice. En la Gleice, uh-huh, es de la vista y queda en Juan B. Justo. Sí, es genial. Esto poca gente se y dio quisieron cuenta. Quisieron hacerlo en el noveno B, les parecía, sí, ya demasiado. Pero el de la vista está en Juan B. Justo. Perfecto. Pocos lo dicen. Pocos lo dicen. Pocos lo dicen. Así que, sin pirotecnia. Vamos a grabar el. Vamos a grabar. Somos un dúo de pirotecnia. Bien. Sin no, chispa. No, pero todo es tuyo. Yo no, pongo un 10%, vos ponés el 90%. Ponés el fuego. No, pero ponés el fuego. Pero posta a posta lo prende ponés la mecha, ruso. Señoras y señores, son las 12 se paró, de la noche. Se va. No querés tirar petardo. Grabá. No querés gastar guita en pirotecnia. Grabá. No querés poner en peligro a tu familia. Grabá que te metro y medio te regala la pirotecnia de las 12. Espectacular. Ahí está. Otro más por las dudas. ¿Querés que tiremos uno que no se prenda bien? Uno dale, que haga. Dale. Ay, para que le dé de nuevo. Para que le dé de nuevo. Ay, no. Ah, bueno. Che, ¿dónde compraste esto? Se mojó. Bueno, no. Pólvora mojada. Dije que no compres. A ver, este. Este bien. Cayó raro igual. Cayó raro, cayó. Muy bien. Pero eso es lo que tenemos. Por orgullo. Y después, en algunas familias empiezan a aparecer las internas. Uh-huh. Las internas, por algún motivo, ¿no? Sí. Por ejemplo, puede salir una boludez. Che, Mirta. Sí. Esa camisa. Esa te la regaló. De Stephanie. No, Mónica. No, esta me la regaló Stephanie. No, le quedaba chica. ¡Mónica! ¿Vos le regalaste esta camisa a Mirta? No, Stephanie. Y Mónica dice, no, ¿estás loca? Yo te la regalé. Esta camisa me la regaló Stephanie. Ay, por favor. Vos me regalaste una igual, pero que me ay, salió tan favor mala que se arratonó. Ay, se arratonó. Y ahí empiezan las internas. Antes de las Pascuas. Y ahí empiezan las internas. Ahí empiezan las internas. Después está el que recién se separó y va a caer solapa. Ese es triste. Que sí, se va solo a las dos, decís. No sabes si mandar mensaje o no. Y todos empiezan a decir, no, seguro se va a la casa de otro. Debe tener una novia, pero no la quiere presentar. Oh. Otro dice, no, para mí se va solo. Sí. Otro se separado solo con pibes. Ajá. Más triste. También. Más jodido. También. Más jodido. Y sale de repente, hay un matrimonio de 40 años. Mm. Y viene la prima de la mina y dice, ¿te acuerdas ese novio que tenías en el barrio? Sí. Que esas cosas no hay que decirlo. No. Bien. Esa chica tan linda. Otros que tengan algún enyesado. Ajá. Porque no siempre hay alguno. Yesado. Sí, siempre hay alguno que tiene un yeso. Mira, para estas fechas. Y otro que dice, ¿sabes qué me gustaría hacer este año? ¿Qué? Y te tira una. Una loca. Nunca se va a hacer. Sí. Nunca se va a hacer. Y se empieza a planear ahí, pero muere ahí. Muere, sí, en la mesa a las 12. Sí. Las familias son locas, pero la familia más loca, creo que la conocimos. Más loca, a la que le pasó lo más extraño, creo que lo conocimos en estos días. Yo vi la noticia y pensé que era mentira. Pensé que pasaba en Massachusetts. Uh-huh. Pensé que pasaba en Connecticut. Sí, en Honolulu. Sí. Pensé que pasaba en Surinam. Pensé que pasaba, sí, en otro lado. Pero pasaba acá en nuestro país, en Santa Cruz, en la ciudad de Pico Truncado. Uh-huh. Y que era un señor mejor dicho, una señora sí. se iba a casar con el tipo que asesinó a su hermana gemela. A su gemela. Chapa, pensé que era mentira, pensé que era de esas noticias que aparecen en la contratapa de los diarios. Chapa Retegui. No, era verdad. Es impensado. Impensado. No sabés quién está más loco. Si eso lo pones en una ficción, dicen, ah, demasiado. Nah, dale. Bueno, finalmente la justicia detuvo sí. el casamiento. Psicológicamente había que hacer una pericia ahí, ¿no? Urgente. Porque temen por la salud y seguridad de ella, ahí, por lo menos. Sí, como mínimo. Menos, como mínimo. ¿Me haces acordar a alguien? Le dice el tipo. Sí, que maté. Sí, pará. ¿Me dan ganas de repetir? No. Qué difícil, pero qué mal está esta mujer también, ¿no? Qué mal, sí. Bueno, quiero escuchar en este viernes 21 de diciembre sí. historias de casamientos que se frenaron. Lo hablamos un poco el lunes con la wedding planner, pero quiero protagonistas. Sí. Quiero novias que se arrepintieron, quiero novios que se arrepintieron. Quiero alguien que dijo, ¿alguien tiene algo para decir? Yo. Eso no se dice mucho, no. Eso se dice en las películas. ¿Y sabes hasta dónde me estiro, jirafa? Hasta luna de miel. Uy, qué lindo. Hasta la pareja que se separó en la luna de miel. Sí. Hay un periodista muy conocido que se separó cuando volvió de la luna de miel. Una mujer también. Sí, estaban juntos. No. Una periodista, digo yo. ¿Una periodista de ojos celestes? No. Ah, te digo otra entonces. Súbile. A ver. Gente que se separó, digamos. Separó, Seba. Casamiento que se frustraron. En el altar, en el salón, 3 días antes o 10 días después. Damos claro, ese margen. 15 días, total. Ahí está. Dame 2 semanas. Volviendo, casamientos así que púmbate. Pero queremos escuchar protagonistas, sí. No queremos escuchar a la tía de, a uno que lo invita. No. Si es tía la protagonista, sí. Claro, pero al novio o a la novia. Perfecto. A esos queremos escuchar en el 4010-7267. La pregunta es si habrá. Tal vez no hay. Sí, tal vez para mí hay. Dentro y medio, puede no ser. No hay nadie. Hay separados, pero después de un tiempo. Por ahí prolongado. No quieren hablar del tema, pero les decimos que sí, que siempre viene bien. Vale, 26.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No hace tanto calor. No. No hace tanto calor. Es una linda temperatura de verano, me parece. Uh-huh. A las 6 de la tarde con 34 minutos. Buscamos casamientos que se frenaron. Sí. Ahí, en el altar, 10 días sí. antes o 10 días después. Sí. Cuando todo era muy reciente, cuando la noticia estaba caliente, cuando en el horno estaban los novios. Cuando el cura dice, ¿qué? ¿Cómo que no? No. Ya me puse el todo en la merezunda. Descubrí que tiene 3 perros que no me había dicho nada. Y yo soy alérgico a los perros. Se entera ahí en el altar que tiene un amante. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Hola? Sí, pero ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín. Martín, baja el volumen de la radio, pues acopla, Martín. Ya lo bajé, ¿todo en orden? No, sí. La verdad que no, yo soy desordenado. Bueno, te escucho muy bajito, ahora acabo de subir el volumen del celu, a ver si te escucho un poco mejor. Too much information. Me di cuenta que además no escuchaste la respuesta, pero no importa. Adelante, Martín. Ok. Te escuchamos. Bueno, estábamos con mi novia, habíamos ido de viaje a Madrid, en realidad fue hace más tiempo del tiempo propuesto por ustedes, pero creo que vale la pena la anécdota. Estábamos de viaje en Madrid con Vicky, y nos íbamos a casar allá. Entonces, bueno, empezamos a hacer trámites para averiguar, toque el otro, mientras nosotros hacíamos nuestra vida, estaba todo bárbaro, hasta que por algún motivo, digamos, que eso sí, quizás me lo podría reservar. Martín, ¿cómo te vas a reservar eso? Es lo que todos estamos esperando. Bueno, pero lo que pasa es que quizá la anécdota tiene que ver más que nada con la cancelación del casamiento y todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, estaba puesta la fecha y quienes iban a ser los testigos, por ejemplo, la tía de Vicky y la otra amiga, la tía de Vicky, nos habían venido a buscar ese día a la mañana para ir al registro. ¿Y por qué entonces no se casaron? Entonces nos tocan el timbre diciendo, bueno, ¿se están listos para ir a casar? Para ir a casarse, y nosotros habíamos decidido la noche anterior no casarnos. Entonces abrimos la puerta, entran y nos ven a nosotros dos vestidos normalmente de casa, diciéndoles, miren, al final el casamiento se canceló. ¿Y por qué no les avisaron antes? Así no venían. ¿Por qué no les avisaron antes a los que los pasaban a buscar, así no iban? Porque había sido la noche anterior. Esa misma claro, noche pero Martín, habíamos Martín, Martín, Martín, decidido no casarnos. Martín, esa misma noche Martín, había sido la noche anterior el casamiento. Carajo. Ya entiendo Martín, por qué no se casó. Si vos no nos contás por qué no se casaron, no tiene gracia. Claro. No, bueno, en realidad creo que primero con lo que te conté algo de gracia tiene, porque no. Si te imaginas la situación la puerta y esperando que nosotros estemos vestidos y que se encuentran con... No, eso no, Martín. Un abrazo, Martín, gracias. Hasta luego. Chao. 4010-7267, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andás, Seba? Normal, ¿quién habla? Marcelo, mi nombre. Marcelo, ¿se te escucha bien? Concreto, tranquilo, Marcelo, somos todo oídos. Totalmente, bueno, 7 años de novio, hicimos parte de la carrera juntos. ¿Qué carrera? Arquitectura. ¿Sí? 20 días antes del casamiento, fecha rara, 2000, el año 2000, era fin de año del 2000, teníamos ya previsto luna de miel, la fecha era el 26 de diciembre para pasar el... Perdón, no era el 2000, era el 99, para iniciar el siglo luna de miel, y decidí que no me quería casar. ¿Por qué? Porque me pareció que ya no, que era como un plan de ahorro, me estaba casando por antigüedad, y dije, no, la verdad que no tengo ganas y nos vamos a joder la vida, y no anduvo. Mirá vos. ¿Y ella qué dijo? Buenísimo. Y no me trató muy bien, la verdad. Pará, ¿y cómo se lo dijiste? Así como te lo estoy diciendo a vos. Oh. Lo divertido de la cosa es que yo comparto colectividad con vos, y mi madre durante... De los 7 años, 4 me dijo, ¿por qué te vas a casar con esta chica que no es para vos? Mm. Y al día siguiente de enterarse me dijo, ¿cómo le haces esto? Bueno, esa es una madre, así es. Esa es una madre. ¿Y qué fue de tu vida, Marcelo? A los 10 meses me casé con otra chica. ¿Esa, qué turrazo, sinceramente, ¿ya existía esa? No. Sí, existía, si no te casaste con un bebé de 10 meses. Totalmente, no existía en mi vida. ¿Y por qué te casaste tan rápido? ¿Por qué? Porque la sentí. No tengo muy, es decir, como de la misma manera que decidí no casarme porque no la sentí en ese momento. No sos de fiar, digamos. No. Se le puede, no se puede contar con él. ¿No te separaste de esta todavía? 12 años, 2 hijos, por ahora. Bien. Marcelo, un abrazo, felices fiestas, viejo. Gracias igualmente, un abrazo a los dos. Pues Jesús era judío. Joder. Podemos festejar también. Claro. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Historias de casamientos frustrados. Ustedes dirán, hay un montón de parejas. Uh-huh. Pero nosotros vamos ahí, cuando el tema estaba caliente. 10 días antes de casarse, en el momento del altar o luna de miel. Luna de miel. Me gusta escuchar, me gustaría escuchar. Luna de miel quiere. Sí, están saliendo de la playa, están visitando algo. Están, qué sé yo. Y te cae la ficha. Te cae la ficha, ¿sí? ¿Sabes qué? Sí. Separémonos, mejor. 4010-7267. Yo fui a un casamiento, ¿qué? La pareja se separó poco tiempo después. Muchos no habían terminado de pagar el regalo. Y... O sea, en la segunda cuota, por ejemplo, le hiciste en 6 pagos. Ajá. En la segunda ya. No es un chiste esto, lo dice Julieta, es real. Es real. Es real, es real. Es real. Yo fui testigo de ese caso. Ya sé, testigo fuimos todos los que estábamos ahí. Lo testigo de, en el civil. Sí, sí, sí. Pero no me pasó nada a mí, ¿eh? No. Yo llevo 3 testigos de casamiento. ¿Y cómo va la...? Uno solo se separó. Bien. Uno solo se separó. Sos de fiar. Soy... Sí, no sé si tengo que ver, pero uno solo se separó y los dos siguen. ¿Sos bueno como testigo? ¿Haces chistes? ¿Sacás tu propia lapicera? Sí. Bien. No, esa la lapicera está buena. ¿Puedo? Sí. Y sacás con la tuya, que por ahí tiene la cara de Larry. ¿Puedo agarrarte ese chiste? Sí. El próximo que me quiera poner testigo de casamiento, que sepa que voy a sacar mi lapicera, voy a hacer ese chiste. ¿O le das al otro padrino, al otro testigo, la del chasco, que cuando le saca la tapa suena una cevita? Cuando se casó, ahí está. Mi amigo David había hecho un chiste. Ajá. Tenía que hacer un chiste porque era como el único soltero, todos maduros ya, y yo tenía que defenderme. Y más el de la tele. Bien. No era tele, no era nada. Después, se casó mi primo Pablo, fui testigo, creo que lloró él. Mirá. Sí. Ah, no, me acuerdo, ese casamiento fue que la jueza arrancó diciendo, mire, no, estamos de paro, así que lo vamos a hacer de reglamento. Oh, y salió otro primo. Feo. No, y otro primo, Ezequiel, salió a quejarse adelante, ahí, dio un discurso muy psicolche, y fue aplaudido por todos. Muy bien. Y después se casó el tercero, no te voy a decir, porque es el que se separó. Yo en mi casamiento tuve 4 testigos, dos gratis, 2 pagué. Dos gratis y 2. Porque el Estado te da 2 testigos garcos. Ajá. Después tenés que pagar, ¿cuánto? 50 pesos cada testigo. Bueno, hueva. Ahora está cerrado el Congreso. Primero de marzo abren las sesiones ordinarias. Tengo que presentar esa ley. Sí. Testigo gratis. Testigo gratis, para todos y todas. ¿Qué es esto? Garpar 50 pesos. No lo entiendo. Pesos. Y aparte que después será, ¿por cuáles pagamos y por cuáles no? ¿Quiénes son los mejores? No. ¿Por los que pagás? Testigo gratis. ¿Qué hace el Estado con esos 50 pesos? Averigüémoslo. 4017267, historias de casamiento, frustrados. Buenas tardes, buenas noches. Hola, sí, habla Andrea. ¿Sí? Andrea de Wilde. ¿Qué pasó, Andrea? A 10 días de casarme, teniendo pago el boleto para la entrega de mi casa, me llama, me dice encontrarnos en una plaza. Uy, ahí ya lo viste raro, ahí ya lo viste raro. Sí, ya lo vi raro, ya lo tanteaba raro por teléfono y me dijo, te tengo que decir algo. Después de 4 años de noviazgo, mi familia no quiere que me case. Ah, no, no. Un me boludo, cagón. Zafá. Un boludo, se paró, se va. Si es mentira, es un tonto. O es miedoso. Sí. No. Zafaste, La mami no lo dejaba, ¿viste? Bueno, no te lo... ¿Sabes qué? No te merecía él, Andrea. No. Lástima que era de la colectividad. El tema era que yo era gol. Bueno, no te lo merecía. No. ¿Y ahora con quién estás? Estoy casada y mi marido está acá al lado mío manejando. ¿Y es judío? Hace 2 años que está... No es judío, gracias a Dios no, voy como yo. Pero ella es antisemita por elección. Por elección, sí. Porque sí, le pasó. Sí, sí. No, el tema es que estoy felizmente casada ya hace 2 años y bueno. Bueno, te terminó haciendo un favor el ruso. Sí. Hizo un favor. Bueno. Así que bueno. Bueno, Andrea, aguante. Un beso en la frente. Y bueno... Es el único que no quiero, todos los demás están en mi corazón. Así ¿qué? Que le mando un beso grande acá a mi marido y yo, a Guido Heller. Esperé 7 años para decírselo. Decile que Dios lo bendiga. ¿Qué pasó? Me perdí. No entiendo lo que está pasando, Andrea. No, nada. Recién quería mandarle un saludo por estas fiestas y decirle que después de 7 años que Dios lo acompañe. Un abrazo, Andrea. Ah, Alex. Un abrazo. Dale, haces un daño a tu mujer y prepárate. Sí. Prepárate. Obvio, te prende fuego en la radio. Escuché el nombre. Tiró nombre y apellido, claro. Sí, ahora. ¿Le pasará algo todavía? Si lo nombró así. No, para mí te queda una herida ahí. Una herida, ¿no? Sí. Una herida grande. Sí. Hebraica, bueno, Pilar. Un poco era tu sueño, Julita. No si era, mi sueño. Sos exagerado, está bien, te felicito. Bueno, gracias. Te felicito, pero no, yo dije, lindo debe ser. Ajá. Rayar un auto. Por despecho. Estás escuchando, ¿no? Lindo debe ser, pero teniendo un buen motivo. No teniendo es rarísimo. Tu deseo es, digamos, más rayar. No quiero que me pase. No quiero que me pase. Por favor. Pero si vos me preguntas, ¿hacer bungee jumping o rayar un auto? Rayar un auto. Sí, pero con el taco. Sos loca, ¿eh? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entran dos y menos cuarto de la tarde en la República Argentina, 26.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga rayada se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que tiene paraguas pero no lo usa nunca. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9. Metro y medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

en castillos de cristal. Mira cómo choreaban los Beatles, ¿eh? Cómo eran a su género y le robaron todo. Faltan nada más que 3 minutos para las 7 de la tarde. Tenemos 26.4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en vivo en este viernes 21 de diciembre de 2012. Estamos merendando gracias al Mibar Café, ahí en Villa Crespo, en Aguirre 991, Aguirre y Tames. Riquísimas French toast, ¿verdad? Sandwichitos, muffins. Pueden entrar en Facebook / Almíbar Café o escribirles a info@almibarcafe.com.ar. Aguirre y Tames. Pasé el otro día por ahí, tiene un toldo muy simpático. Mesitas en la vereda. Mesitas en la vereda y adentro una amable atención. Yo, sí, me olvidé de comentar. No me contás nada. Muy alegre. ¿Quién te atendió? ¿Flaco alto o una chica? No, sí, flaco alto, saludos. ¿Te cobraron? Sí, por supuesto. ¿Cómo por supuesto? Tendría que haber dicho soy Pablo Fabre. ¿Puedes decir que tengo que entrar así a los bares de ahora en más? No, tenés que decir nada. ¿Sabés quién soy? Pablo. No me tenés de los frascos. Pará. Yo voy a ser Pablo Fabre, vos sos el mozo. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se va a servir? ¿Un licuado? Ajá. Primero tendrías que saber que me voy a servir. Y la foto sin flash. Si me escuchás en la radio tenés que saber. Vení seguido. No. Un licuado y dos tostadas. ¿El licuado de? ¿Me estás pelotudeando? No, señor. Hay una cámara oculta. No, ¿cómo? ¿Hay otro mozo? Sí. Que me atienda otro mozo. Bueno. Sí. ¿Qué, el pelado? Hola. El licuado y las dos tostadas. No sé qué licuado, vos habías hablado con mi compañero. Sí. Bueno, un licuado de arana y dos tostadas. Termino el licuado y las dos tostadas y me voy. Ah, sí, de famoso. Ah, ¿sin propina tampoco? Soy Pablo Fabre. Ah, tenés razón. Miguel, se fue el tipo de la 8, ¿eh? El ARPA bien dejar muy poca propina, como decir 50 centavos en una cuenta. Ay, nada hay que dejar. Muy bueno, bien. Lo voy a hacer. Señoras y señores, vamos a comprar cosas raras hoy. ¿Qué? Y lo de hoy es raro, ¿eh? Raro. Rarísimo es lo de hoy. Para un murciélago. Más o menos. Y me genera mucha intriga. Bueno. Por otra parte. Hola. Hola, ¿qué vota, Juli? Bueno, les cuento que mi papá se iba a casar con una señora que un mes antes de casarse lo dejó por Víctor Bo. ¡Mirá! Y escucha Metro y Medio. ¡Qué bárbaro, Víctor! Sí, te aparece Víctor Bo y lo deja. Sí. Tu viejo lo tiene que haber entendido eso, ¿no? Pero aparte, Víctor padre era, no, ese era Armando. Claro, Víctor es el hijo ya. ¿Y qué tiene Víctor? Yo la verdad no ubico bien a los Bo. Sí, ¿no? ahora está el director del último Elvis. Claro. Que es el nieto de la Coca Sarli. Sí. No, cuando está el Bo de la Coca Sarli. Después está. Los dos fueron padre e hijo, pasaron por la Coca. No, claro. No, está bien. El que se bajaba la Coca en ficción era el hijo de su marido. Víctor. Que después fue Mojarrita, Delfín y Coso. Claro, que era ese era Delfín. Delfín. El de la barba rara. No puede ser. Bueno, no importa. Y está el Bo uruguayo también. Y Armando, que era el papá director, y que le decía a su hijo, ahora vas y te trincas a mi mujer. Bien, eso es raro. Fuerte. Coincidimos que es raro eso. Bueno, Woody Allen también, no te parece tan raro. Woody Allen se fue al carajo. Tenés razón. Bueno, si para ustedes enamorarse es irse al carajo, ¿qué les está pasando? Para mí se enamoró. Para mí se enamoró. Bueno, de la hijastra. No, la hijastra de la mujer. De la mujer. La hija de su mujer. No, la hija de la mujer. La hija de la mujer, es cierto. Claro. Se enamoró. Ajá, la hija del corazón de la mujer. Un quilombo. No, es un quilombo. No era biológica. La hija. ¿Qué es del corazón? No, porque del corazón suena que era la hija de una amiga que falleció. No, y la adoptó, la crió, le dio su amor, su casa. Y el otro le dio su casa, su amor, y ya estaba, le dio. Bueno, se enamoró, ¿viste cómo es el amor? Loco. Loco. Hola, Guido Heller. Y a Andrea le corté porque era una boluda, ¿no? Porque mi vieja no quería que me casara. Oh, bueno. El que escuchó todo sabe que estamos hablando. El abrazo, Guido. Hola. Hola, mi nombre es Daniela. Escucho Metro y Medio y en nombre de mi perra Nina, odio la pirotecnia. Claro, muy bien. Porque los perros se asustan. El otro día escuché al doctor Romero, que es el que a veces sacamos acá. Sí. Martín. Que dice que los perros... Hola. Se previenen cuando hay, por ejemplo, una tormenta, olfatean ya algo que hay en el aire y saben que vienen los relámpagos y que vienen los truenos. La pirotecnia les imita los ruidos de la naturaleza porque tiene ruido y luz, pero no olfatean nada antes. Entonces se asustan, la pasan muy mal, se angustian, algunos escapan. Entonces, realmente, yo no tengo mascotas, pero me dio pena. Es la doctora Pink. Sí, a mí me pasa algo parecido a los perros en ese sentido. Y puede que lo sea. Tengo algunas características parecidas a. Traes el diario con la los boca. Perros. Sí. Me asusta la pirotecnia. Meas en cualquier árbol. Sí. Meo en cualquier árbol. Ladrás cuando llega algún familiar. También. Me gusta chupar a la gente. Sí. Se te cae pelo si te tensionás. Sos también. Pito fácil. Y pito fácil. A tu mujer la olés en sus partes. Ajá. Claro. Bueno, soy un perro. Bien. Prácticamente soy un perro. Bien, no hay fútbol oficial, sabemos, porque está de vacaciones. Uh-huh. Sin embargo, Martín Reich tiene sus pronósticos para este fin de semana. Sí, varias cosas varias. Uno hablando de casamiento, me engancho un segundo. Sí. Contamos alguna vez una historia simpática, la de Massimiliano Allegri, el técnico del Milan que dejó a su novia plantada en el altar. No. Una noche antes a Erika, que hoy tiene su matrimonio ella, pero dijo que nunca lo perdonó. Y él es conocido por estar siempre en la prensa rosa italiana. Mirá vos. Ahora sale con una modelo de Playboy. Ajá. Pero en su momento, cuando era un joven volante del Pescara, ¿y por qué la 25 plantó? Años. No se sabe. No, está en una despedida soltero, está con los amigos y todo. Y parece que borracho les dijo: muchachos, mañana no me caso. No, pero te tenés que casar, mañana. Y los amigos se lo tomaron: bueno, este borracho está jodiendo. Fueron todos y él nunca llegó. Mirá vos. Bueno, Ruggeri se iba a jugar al exterior. Le avisa a Bilardo: me voy a jugar al exterior. ¿Con quién te vas? Con mi mujer. Pero no estás casado, no. Salió Bilardo a buscar un juez a la noche para casarlo a Ruggeri. ¿Por qué? Pues muy católico. ¿Por qué? Para que se vaya casado. ¿Por qué? Excelente. Vale, preguntar a Bilardo. Después está el caso. Sí, era así, Bilardo. Ah. O es así. Salió a buscar un juez por La Plata. ¿Y Ruggeri por qué tenía que hacer caso? ¿Era por seleccionador? Ya sí, era. Sí, Bilardo dice que la hijos mujer, todos de Bilardo. Bilardo dice que aparte la mujer te ordena la vida. El futbolista que está casado es mucho más responsable que el soltero. Ah, está muy loco. Sí. Una vez, dice Bilardo, que estaban en la concentración de la selección y parece que Ruggeri tiró algo al piso. Bilardo vio esa acción y después de un largo tiempo se hizo invitar a la casa de Ruggeri. Como sacó el tema, bueno, voy a comer a tu casa. Y estaban comiendo la fruta y Bilardo de la nada tira una cáscara de banana al piso. Y todos los miran raro, la mujer de Ruggeri y los hijos. ¿Qué haces? ¿Qué haces, doctor? Bueno, esto es lo que hiciste vos una vez en la concentración. ¡Oh! Increíble. Después también saludaba a novias, porque decía que daba suerte. Ah, no sabía eso. Cuando vi una novia en el hotel, Bilardo la bajaba a saludar. Ajá. No sabía que era ni ella ni él, pero la bajaba a saludar. Y estaba después que recomendaba tener relaciones sexuales, pero que la mujer vaya arriba, que haga todo el gasto. Y en el casamiento creo que fue de Diego, de Maradona, que lo hace bailar con Careca. Para ver cómo estaba de altura. Para ver cómo estaba de altura para el partido después. Un genio, un verdadero. Que el doctor te vaya a saludar y digas, oh, felicidades, felicidades. Sí, comandándose la corbata. Felicidades. Y en su caso también es Javier Pinola, que por la Copa América. ¡Pobre Pinola! Por la Copa América, el Coco lo iba a llamar, le dijo, estás en los planes, Javier. Sí. ¿Y cambio el casamiento, Coco? Sí, cambialo, porque se viene la Copa América. Apareció Román por la ventana y Pinola estuvo que posponer todo y nunca viajó, pobre la desilusión. Pobre Pinola. De Javier Pinola. Y hablando de Román y de casamientos. ¿Qué pasó? El futuro de Román se puede definir esta noche en un casamiento. No. No. Esta noche, en serio, vieja, después te cuento. Esta noche se casa Brenda Bianchi, la hija del virrey, con Eduardo Domínguez. Uh-huh. Sí, futbolista él. Aparte, el invitado, muy amigo del novio, es Falcioni. Claro, Eduardo Domínguez hoy juega en All Boys. Sí. Todos chicos. Lo tuvo Falcioni Independiente, en Vélez, y lo conoce, y son hoy amigos. Y bueno, lo invitó también él. Entonces, Bianchi, Riquelme y Falcioni en un casamiento, y el virrey en un momento se lo va a acercar, con el Román. Para mí tocan los decadentes en ese casamiento. No tengo idea, pero para mí tocan... Casamiento de futbolista tocan los decadentes, para yo mí. No sé. ¿Podemos averiguar ese dato? ¿Podemos averiguar si tocan los decadentes hoy? Y en el tumulto, vos decís que va Falcioni y lo emboca Bianchi de atrás. Como no, Bianchi fue muy caballero con Bianchi. Bianchi con Falcioni, sí, habló muy bien. Dos señores. Pero en el tumulto... Bianchi va a Riquelme y le dice, dale, Román, dale. Parece que Román le dijo, se te va a juntar la pera con la nariz. Igual es un quilombo. Lo veo a Riquelme descontrolado en el casamiento tampoco. No. Mesa al fondo. Sí, no lo veo. No, pero se van a juntar. Y mi recomendado, hoy se despide un gran goleador. Ya se despidió el fútbol, pero un homenaje para Esteban Vichy Fuertes. Mirá vos. Esteban Oscar Fuertes, que en junio se fue haciéndole dos goles a Banfield. Sí. Y bastante polémica, pobre. Él no tiene la culpa, es goleador y tiene que hacer un gol. Claro. Con la 20, inmortalizada en la espalda, esta noche 20:30, ahí en el cementerio de los Elefantes. En la cancha de Colón. Exactamente, en la cancha de Colón. Va a estar el turco Mohamed, que viene a salir campeón con el Tijuana. Amigos de él como Luis Medero, el Negro Ibarra, Claudio el Cabezón Marín y Marcelo Saralegui. Bueno, un montón de sabaleros y amigos del Vichy para despedirlo. Un tipo que pasó por larga trayectoria. Sí, el Porvenir, Independiente, Lens. Los Andes. Los Racing. Andes, River, Racing. Sí. Fue campeón con River. Y varios pasos por Colón. Así que un tipo querido en el fútbol. ¿Irías? Sí, la verdad que iría. Ya no llego a Santa Fe. Y se recibió una amiga, Jime de Médica, tengo que estar esta noche. ¿Su mujer también le decía Vichy? Yo creo que Vichy es muy apodo de Leo Montero, de le dice Vichy a la mujer. La mujer de Leo Montero es más de mujer que de varón. Camas separadas. Me parece que va bien de Vichy. Bueno, Borghi, el Vichy Borghi. Pues sí, pero Vichy no es muy masculino, Vichy. Sí, si te digo Vichy Borghi va, Vichy Fuertes va. No sé qué te dice tu mujer o ser entidad, pero seguro masculino no es. A mí me dice forro, me parece masculino. Sí. De carpeta igual. Martín, ¿fuiste a algún partido de despedida, algún partido homenaje? Fui al de... Conté una vez que fui al de Maradona que invité a mi viejo, sorpresa. A la despedida del Diego. ¿Qué? ¿Abriste los ojos? Estaba en la bombonera. A ver, papá, abre. No, era el día siguiente y le dije a mi viejo, compré dos entradas, quería que me acompañes. Qué bien. Sí, tu viejo te dijo eso. Que sí. Me dijo que sí. ¿Qué salía la entrada, Guita, de hoy? Y algo de 200 pesos creo que la conseguí porque era una ganga. Pero si ibas a Ventanilla estaba... ¿Lloró? Estaba Carolina, me parece. ¿Lloró de Eddie? ¿Doctor Rage? No, pero le gustó la sorpresa. ¿De qué equipo es Eddie? Es poco fútbol. Eddie es de Boca, pero... Nada. Él se hace el que me quiere comentar, ¿viste? ¿Cómo no fue hoy? Me dice. Sí, pero nada. Pero no, Eddie... Siendo no... neurólogo, ¿te analizó alguna vez cerebralmente? Buena pregunta. No. No. No. Más... Si le mandamos a la Duke, ¿nos hace el laburo gratis? No, pues... ¿O nos cobra? Puede ser. Habría que comunicarlo. Lloré. El día que Maradona dijo la pelota no se va, lloré. Sí. Bien. ¿Estabas ahí en la cancha en ese momento? Estaba en la cancha, sí. ¿Lloraste? Y me emocioné, sí, el fútbol, sí. Lagrimé un poco. Lagrimé. No sé si lloré. Lagrimé. Y ojo con el ranking FIFA, cómo cierra el año, ¿eh? A ver. Porque España se mantiene en el primer lugar, esto es hace 200 sí. años y está bien. Alemania en el segundo, nosotros en el tercero. Vamos, Argentina. Es importante lo nuestro y Bachelor. Bueno, después te explico el porqué. Pero Argentina está tercero. Y ojo con esto: mejor y peor ranking histórico. Uh-huh. El mejor para Colombia, el de Pekerman, el de Falcao, sí. quinto. Así que a los hermanos colombianos el abrazo. Y Brasil, otro abrazo gigante de Brasil, que se va al puesto 18. El peor ranking de su historia. Pero no entiendo. En el. En la calificación FIFA, despiden el 2012 así los brazucas. ¿Pero en qué se basa? Bueno, el ranking FIFA evalúa varias eliminatorias, cosas. Eliminatorias, Copa América, sí, amistosos. Algún amistoso, es como los goles de Romario. 5 copas del mundo, evidentemente. No, es actual. Pero es actual, es del mes. Año. Es del mes año. A mes. Claro. La información que nos llega es que los decadentes no tocan en el casamiento de Brandi Bianchi. Tan, tan, tan, así que no tengo ninguna intuición. Estamos comunicados con nuestro diseñador, que se llama Hernán Perdicheski. Hola, Hernán querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, Julieta, Pablo, Martín. A todos, ¿cómo andan? A todos. Hola, ¿cómo va? Pacha querido. Muy bien, todo bárbaro. Acá esperando el fin del mundo, muy tranquilo. Claro, ¿a dónde estás exactamente? Estoy en mi oficina, en el estudio. Ajá. Mirando un atardecer maravilloso, no sé por dónde viene el fin del mundo. ¿Cuánto falta? ¿Para ustedes cuánto ya fue. Falta? No, no para sé. Mí ya fue, yo para mí. Es todo mentira. ¿Fue a las 21? A las 21 y 12, sí. Mi hermana me dijo, ¿querés que te vaya a buscar así nos pilla juntas, digamos? Es todo mentira. Hernán, ¿qué hiciste hoy? ¿Hoy diseñaste algo? ¿Pensaste sí. una campaña? Ah, ¿qué vos decís? ¿Aparte del icono de la semana? Aparte, sí. Sí, estoy terminando el año, o sea, estoy reajustando todas las cosas que no ajusté durante todo el año y preparando como los últimos shots ya para la semana que viene. Claro. Uh-huh. Y después nada, siempre haciendo el icono de la semana que lo vengo pensando. Bien, ¿y cuál es el icono de esta semana, Hernán? Y viste, pasó de todo, pero la verdad es la primera vez en mi vida que vivo en un día que puede ser el fin del mundo, que es el de hoy. Sí, y la verdad me parece que tenía ganas de hacer un icono sobre el fin del mundo. Y viste que hay un dicho muy popular sobre el fin del mundo. Dice, a hacer el amor que se acaba el mundo. Sí, en realidad dice a otra comunia, palabra. A comundo que se acaba el ger. Sí. Ahí va. ¿Viste? Y el icono de la semana está casi dicho eso, pero está con sonidos. O sea, se llama el 21D. Y cuic, y repite muchas veces. Y es muy simple, es un símbolo como de dos iconitos haciendo lo que todo el mundo cree que hay que hacer si se acaba el mundo. ¿Vos crees eso, Hernán, que hay que hacer eso si se termina el mundo? La verdad me gustaría estar vivo. Ayer tuiteé, ¿viste? Alguien me preguntó qué te gustaría estar haciendo si se acaba el mundo y le respondí, estar vivo. Pero sí, es una buena opción estar haciendo el amor si se acaba el mundo. Hacer el amor. Mm-hmm. La verdad que sí. ¿Y elegirías a...? Increíble esto. Hernán, ¿elegirías a tu mujer o a otra persona? No, elegiría a mi mujer porque me está escuchando. Okay. ¿Vos sabés que tiene algo muy interesante esto? Sí. ¿Te acordás el índice de Michael Jackson de abajo de las búsquedas de Google? Este le partió la cabeza, pero por millones. ¿De verdad? La búsqueda del fin del mundo tiene 2.350 millones de búsquedas. ¡Wow! ¿Quién te lo va a discutir? Y aparte, ¿para qué quieres buscar el fin del mundo si te encuentras vos? Y que es importante, ¿viste? Pero el de Michael Jackson era 756 millones, este es 2.350 millones. Impresionante. Increíble. Hernán, que tengas un gran fin de semana, una buena noche buena, una buena Navidad y el viernes que viene, antes del fin de año, volvemos a hablar, viejo. Cómo no, que pasen bien, buenas, pues feliz Navidad para todos. Abrazos. Abrazo. El icono de la semana ya lo pueden ver en el blog de la radio, en metroymedio.metro951.com y en la página de Hernán, que es imagen HB. www.gogoldelarga.com, ¿de acuerdo? De acuerdo. Como todos los viernes, señoras y señores, vamos a jugar al Google por estos fantásticos premios. Julieta, Luciana. Tenemos un set de skins para tu BlackBerry, tenemos un kilo de helado Volta, tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos un voucher por un cambio de look en Cucini. Y además te vamos a hacer la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Ay, María? No lo quería. ¿El café? Era veloz. Mancuso. Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. ¿Por qué no servía? Si te sentís vacío. Llenate. Si vos adivinás cuánta plata tenía Leandro el 21 de septiembre de 2012, te llevas en golosinas ese importe, el que tenía Leandrito en la billetera, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Tenés tiempo para adivinarlo hasta las 9 de la noche, hoy. Después tenés todos los días de tu vida, por supuesto. Vamos a jugar al Google en cualquier momento en el 4010-7267. Señoras y señores, estás escuchando Metro y Medio en vivo por aquí, por Metro. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo? All right, yeah. Así se llama The Rapture en Metro y Medio, señoras y señores. Lo anunciamos y vamos a hacerlo entonces. Vamos a jugar al fútbol en el 4010-7267. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola. Sí, pero ¿quién habla? A ver si se escucha. ¿Cómo? No, Florencia. No, Florencia. La escucho rebajito, chicos, de camino a casa. ¿Cómo andan? Muerte. No, es que algo está pasando. Si todos nos escuchan bajito es por algo. Sí. Estas cosas a mí me van a matar. ¿Error humano es eso o falla una máquina? No, no lo sé. La verdad es que no tengo argumentos para decirlo. O tal vez se ponen de acuerdo todos los oyentes y dicen, cada vez que salgamos, digamos que se escucha bajito. Florencia, ¿cuántos años tenés? Oh, va a estar dificilísimo. Votamos si se queda o se va. A ver. Regálale dos entradas para el ópera y ya está. Ya fue el ópera. Estaban en su suelo el ópera, me parece. Ya fue. Lo más importante es que se escuche bien. Que se escuche bien, sí. Más vale, obvio. Para mí ella sabía la pregunta de cuánto... Para mí es una persona que le pagó a Araduc para salir al aire porque... Sabemos si que... Araduc tiene una lista enorme para llamar. Y siempre prefiere los teléfonos fijos. Sí. Porque lo ha dicho en este programa. ¿Hay tongo? Hay una especie de tongo. Bien. A ver, uno nuevo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Seba. Sí, pero ¿quién habla? Nicolás habla. Nicolás, ¿cuántos años, Nicolás? 22 recién cumplidos. El 21 o 22. 22. Voy a arriesgar sobre la vida de Nicolás, que tiene 22 años. Recién decía mi compañera que es chiquito. Sin embargo, siempre fue el más maduro del grupo de sus amigos. Ajá. ¿En qué se veía esto? Uh-huh. El más estudioso, el que cuando tenía que hacer una reflexión la hacía. ¿Por qué es esto? Porque es hijo mayor. Ah. Es hijo mayor de tres hermanos, pero tiene dos... Tres. Él es hijo mayor y tiene dos hermanas menores. Uh-huh. ¿Me acuerdo? ¿Cuida? No. Es, a veces parece amargo, pero no es amargo, es divertido. Claro. No le gusta ser el protagonista de la diversión. Entiendo. Le gusta ser uno más a Nicolás. ¿Tiene barba candado? No, no tiene barba candado. Hablan poco, pero cuando hablan dicen... Dicen las verdades que nadie se anima a decir. ¿Tiene un auto dos puertas o tres puertas, lo que se dice ahora? Para mí es dos puertas. Tiene... Porque le dicen tercera al baúl. Sí, pero no, es un baúl. Es un baúl. Tiene dos puertas, Nicolás... Claro, es un baúl. Sí, en la puerta del baúl. Es un baúl. No, baúl es cuando sale. Bueno. Es un portón. Dale. Pero no puedes ir. No puedes entrar por ahí. Decís, ah, viene mi suegra, le abro por acá. No, son entonces, las puertas. La puertita de un pero puerta donde puedes entrar. A Nicolás puerta en línea. Dos puertas ir. Y un buen baúl. Claro, entonces yo vivo en una casa con ocho puertas porque tengo siete ventanas y una puerta. Muy bien, Sebastián, muy bueno. Lógicamente. Nicolás se recibe de... Porque están las puertitas del mueble de cocina, todo. Nicolás se recibe de contador el año que viene. Che, silencio. La motito. ¿Comió de las amigas de la hermana? No, está trabajando ahora en un estudio económico, ¿no? ¿Cómo se llama? Contable. Contable. De un tío, que es contador, obviamente. Mm. Nicolás tiene una novia que se llama, déjame pensar, María Eugenia. Mm. María Eugenia tiene 22, la conoce de muy chiquito y se pusieron de novios hace un año, ponele. Él le dice Euge. Le dice Euge y alguna que otra cosa más. Pero él sabe que no es la definitiva. No le gusta mucho el fútbol a Nicolás. No, mira. Pero le gusta el tenis. Es así, Nicolás. Mira tú. Pero ve el Barcelona, ponele. Sí, pero si dicen, los amigos lo están viendo. No, no es fútbol, dice. No es fútbol, le gusta el tenis. Sí. A Nicolás. Y cuando termina de bañarse... Hace poses sensuales. Erótica frente al espejo. Mira, salta la ficha acá que siempre saca minas a la duda. Sí. Nicolás, ¿cómo es tu vida? Nunca nadie le pifió tanto en mi vida como vos. Tenés 22 años. ¿Sos el más maduro del grupo de tus amigos? Eso puede ser, pero un auto a los 22 años, ¿te parece? Mm. Bueno. ¿Sos el hijo mayor de tres hermanos y tenés dos hermanas? No, soy el hijo menor de una pareja con dos hijos. No queda claro. No queda claro. El hermano mayor, era más fácil. Sí, el hermano menor. ¿De dos? De tres. ¿De dos o de tres? De dos. ¿Y por qué dijiste, por qué la complicaste tanto para explicar que sos, que tenés un hermano mayor? No sé, para decirlo de otra manera, ¿viste? Bien. Bueno, un revolucionario también. Sí. ¿Tenés un auto con dos puertas? No, tengo una bici. Una bici. Mirá qué buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Te recibís de contador el año que viene? No, de contador ni casualidad, de productor de radio. ¿Productor? ¿Estás estudiando en el Éter? Terminé este año. Ajá, terminaste. ¿A quién tuviste de profesor? ¿A quién tuve? Y tuve varios. A Randazzo, a Santáquita. ¿A Florencia? Sí. A Drupi. Drupi. Muchos buenos profesores. Nicolás, te voy a hacer un regalo de Navidad. Ay. Y teniendo en cuenta que vas a ser productor de radio, te voy a poner en contacto con Alberto Ezequiel Araduc, productor de radio. Egresado de Éter. ¿Egresado de Éter, Ara? Egresado de Éter. Ah, ni sabía eso. Mirá. Bien, Ara. Nicolás, le podés hacer la pregunta que quieras, Araduc. El consejo que necesites. Dale. ¿Cómo haces para aguantarte a un conductor tanto tiempo, tantas horas en la radio? No lo aguanto, es un placer. Y siendo muy muy obsecuente y chupamedias. Es básico eso. Ahí está. Gracias, ya está, era una pregunta. Para mí la desaprovechaste, Nicolás. Tipo pulsaciones, ¿no? Teníamos un llamado. Sí, era una. Era un tiro y la desaprovechaste, Nicolás. Araduc recibido en Éter. ¿Hay, no sé, alguna placa en la escuela que diga acá estudió Araduc, algo por el estilo? Y por todos los pasillos se renombra bastante. Claro. Muy bien. Bueno, ¿tenés una novia que se llama María Eugenia? No tengo novia. No tenés novia. ¿Tenés novio? Tampoco. ¿Es cierto que te gusta el tenis y no el fútbol? Amo el fútbol, me gusta mucho el tenis. Amás el fútbol. Uh-huh. A mí no le pifió tanto, Sebastián. Vos estás reacio a aceptar las verdades. Sí. Gracias, Pablo. No, de nada. ¿Y de qué equipo eres? De Boca Juniors. ¿Y en el tenis? Y en el tenis de Guillermo Coria. De Guillermo Coria. Uh-huh. Ah, de juego Coria el tenis. ¿Estás de acuerdo con la ida de Schiavi a China? Bien, Juli. Totalmente en desacuerdo. Bien, ¿haces poses eróticas después de bañarte? Ahí sí, ahí le pegaste. Mirá vos. Terminé de bañarme, o antes de bañarme también, ¿eh? Nicolás, te está escuchando Julieta. A ver, dale. Si digo la palabra mágica, dale. ¿Eh? ¿Qué poses haces, Nico? No, me mido, hago caritas. Se mira. Y después me meto a bañar y cuando salgo limpito también hago lo mismo. Bien. Me miro los pectorales. ¿Haces ti. ¿Movés los pectorales así como los musculosos que lo pueden hacer? No, siempre admiré esa capacidad por hacerla, pero nunca pude. Bien, ¿movés las orejas? Menos. Bueno. Sí, pero qué excitante era si te decía muevo las orejas. Sí, podía ser, podía llegar a ser. Nada más. No pasó. Nicolás, productor de radio recibido, si mañana te dicen, te damos 2 horas por día, ¿qué tipo de programa producirías? Vos lo tenés que crear el programa. Por nombre. ¿El nombre? Sí. Oh. Más extraño que la ficción, le podría. Más extraño que la ficción. Largo. Está bueno para el apoco, pero más sex. ¿Qué escuchás? Más sex. Está bien, ¿no? Martín tiene el título de un programa. Sí, Pizza por Metro. Pizza acá, por Metro. Acá, en esta radio. ¿No? Nos dicen, es verdad, Edu Domínguez juega en Huracán, no en el Bol. Jugó en el Bol y ahora está jugando en Huracán. Claro. Martín. Gracias, Pablo. Sí, vieja, tenés razón. Bueno, vamos, no, otro Pablo. Vamos a jugar con Nicolás, entonces. Jugamos, antes te hacemos la pregunta de rigor. La primera está relacionada con el tema de hoy, el casamiento, que no tenés idea, no te casaste, así que no te la hacemos. La segunda, para que nos ubiquemos, ¿a qué famoso o famosa te pareces? Dicen, y bastante, bueno, Guillermo Coria. Y a Gordon Levitt. ¿A quién? ¿A quién? ¿Viste Batman, la última? No. No. Bueno. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? ¿El que hace del malo? El que hace de Robin. Ah, ese es Gordon Levitt. Ah, por eso las poses eróticas. Pará, ¿y ese se parece a Coria? No. Sí, paralelamente tiene un parecido también. No. La última pregunta, Nicolás. En caso de que una novia te engañe, ¿preferís que lo haga con un hombre o con una mujer? Con una mujer. Con una mujer. Nicolás, vamos a jugar en el Google. Vamos a buscar a Navidad y Año Nuevo. ¿Para vos qué aparece más veces? Navidad. Apuesta de Nicolás. Aparece en Google 263 millones de veces. No es un mal número. Vamos ahora por Año Nuevo. Año Nuevo aparece en Google 31 millones 700. Por lo tanto, has ganado, Nicolás. Y no solo que has ganado, sino tenés el derecho a contestarnos la super pregunta, que es: ¿cuánta plata tenía Leandro Ápice en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Ápice en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. Adi María. No lo quería. El Café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer, te mato. A Trota Loche. A Trota Loche. Porque me olvidé. Porque no servía. Ya está. Estás vacío. ¿Estás vacío, Nicolás? No, te faltaron ¿cuánta 2. ¿Cuánta plata tenía, Leandro? Y creo que 57. No, un abrazo grande, viejo. Adiós, Leo. 7 de la tarde, 24 minutos, 25.6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En cualquier momento, pero en cualquier momento, volvemos a jugar al Google. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo. Escuchar, soy metro y medio. Me podrías grabar, soy metro y medio. Paso, me puedo mover, soy metro y medio. No me puedo mover. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián Decaro, Diego Fernández. Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. ¡Feliz Navidad! Vení a Coto, que tiene las mejores ofertas. Hoy en todos los productos tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito de HSBC. Además tenés un 25% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en electro, hogar, bazar y textil con las tarjetas de crédito de Standard Bank. Coto, yo te conozco. Promoción válida en la República Argentina para el día 21 del 12. Consultar bases y condiciones en www.coto.com.ar/radio. Dash Berlin. Artista Ultra Buenos Aires 2013.

Estas fiestas en Carrefour, precios bajos. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de todos los pan dulces, budines, turrones, confituras y toda la bodega. Y además, lechón y cordero por kilo a solo 34 pesos con 90. Felices fiestas Carrefour, 30 años festejando juntos. Válido el 21 al 23 de diciembre en los locales Carrefour de Capital y Gran Buenos Aires. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. La familia Nativa festeja las fiestas con una gran promo. Del 10 de diciembre al 9 de enero, disfruta de un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas, abonando con tu tarjeta Nativa. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Empanada Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo hacer un pedido? Sí. Te voy a pedir 6 caprese. 6 caprese. 6 de humita. 6 de humita. 3 de jamón y queso y... 3 de jamón y queso. 3 carnes suaves. Y 3 carnes suaves. ¿Te pasa algo? ¿Cómo? Si te pasa algo. Sí, la verdad que sí, pero ¿qué te importa vos, no? No quiero molestarte, te mando las empanadas ahora y ya está. No, pero si querés contame, te puedo ayudar en algo. ¿Vos con quién vas a pasar la Navidad? Con mis familias y mis amigas del doctorado. Ah, porque yo no tengo con quién pasarla, ¿sabes? Ah... Nada, pero sería muy desubicado de mi parte pedir pasar con vos si ni me conocés y para vos soy un pobre pelotudo de mierda que te vende empanadas. Pero Jiménez, ¿no tenés nadie con quien pasarla? Yo tengo un hijo, Michael. Sí. Es gay, mi hijo. Sí, siempre lo mencionás. Sí, y se va con el novio. ¿Y no tenés mujer, no tenés padres? Mi mujer no está. ¿Tus padres tampoco? Mi mujer no está. Uy. Tengo un empleado Baigorria, pero... Se fue a General Baigorria a pasar la Navidad. Y estoy solo. Bueno, no sé, ¿vos por me dónde? Me encantaría. Estoy... ¿Por dónde vivís? A media cuadra de tu casa. Iría a 12 menos 5 y 12 y 5 me voy. Sería para brindar con alguien. Estoy tan solo. Bueno, Jiménez... Te llevo las empanadas, ¿no te las cojo? No te hagas problema. Lo único que me gustaría es darle un beso a alguien a las 12, chocar las copas con alguien, ver cómo es una familia, un abuelo, un tío... Entiendo. Un primo segundo, una madrina, un sobrinito, un hijo. Bueno, ¿entendés? No sé. Nada, conocerte a vos también, porque de alguna manera, qué sé yo, todo el año, ¿no? Decirte chin chin, chan chan, qué rápido pasó el año. Parece raro que no tengas a nadie. Darte un abrazo, un beso. ¿Amigos tampoco? Tocarte el orto. Jiménez, ¿sabés que estaba a punto de decirte que sí? Pero sos el mismo Jiménez de todo el año. Dale, por favor. Estoy re caliente, además, dale, de verdad, te digo, dale. Sos un desubicado. Déjame por lo menos en Navidad, por eso favor. Estás solo, por eso vas a pasar la fiesta dale, solo. Dale, por favor. Vos con tu mal gusto. Dale, pero voy, dale. Vos con tu mal gusto. Es un toquecito, nada más. Solo. Dale, un besito, quedate, dale. En la casa de empanada solo. A una prima tuya, no a vos. Me da lo mismo a cualquiera, dale, claro. Por favor. No, te sé la ofendida siempre. Por eso vos te vas a quedar sola en toda tu vida. Histérica, llamás para histeriquearme, histérica, no te mando nada a las empanadas. We'll be right back. Con Default a las 8 menos 20 de la noche en la Argentina, 25.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel Frignani, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Está acá, ni nos escucha acá. Imagínate cuando no está acá. Imagínate cuando Ezequiel Frignani no está acá. Y estando acá, no nos escucha. Imagínate cuando no está. Lo quiero, Ezequiel Frignani. Mentira. No completé la frase todavía. ¿Lo querés qué? Un poco. No, un par de veces hizo cosas muy importantes. ¿Y para vos mí, querés si a la gente que hace cosas importantes por vos? Sí. ¿Así me dis? Sí. ¿Y qué hice yo importante? ¿O no me querés? Pablo, bueno. ¿Qué hizo? ¿O no lo querés? Bueno, déjame contestar una, che. Pero yo te tiro varias y vos agarrás la que querés. Ah. Bueno, ya te va. Quédate tranquila. No me voy todavía. Ah, pues sí, Dios. Bueno, ¿cuál es tu estado play? Viernes, así, ¿cómo estamos? En ¿Viernes? No, la pre-pro hoy, que armamos la mesa de ping-pong. Sí. Y que ya se estableció que todo enero la preproducción va a ser en la terraza de la radio con... las paletas y con un mini torneo. Ajá. Juega muy bien al ping-pong, Julieta. Tengo que mejorar el saque. No estoy siendo irónico. No. Juego con la mano en la cintura, no me preguntes por qué. Una mano en la cintura y la derecha, activa, digamos. ¿Y no de cosas... puedo salir de ahí. No puedo jugar con la mano colgando la otra. Me la tengo que poner en la cintura. Tiene cosas de mujer en el deporte. Qué suerte. Saca con la pelota en la mano, ¿entendés? No le pega con la paleta, la tira con la mano en el saque. Yo le dije, basta de eso. No lo uso como ventaja, no es que estoy direccionando la pelota. Yo no digo eso. Oye, entonces no es que tenés que mejorar el saque, tenés que aprender a sacar. No, después aprendió, Y después hay algo polémico que hace Seba, que lo quiero decir. Hace algo antideportivo. Pablo, creo que habrá jugado muchas veces con Seba. Muchas. ¿Sabes lo que hace? La última me ganó. Hace un saque fatal, al que por suerte a veces puedo responderle. Sí. Y el que viene es, o sea, listo. Entonces, son todos los puntos así. Que rematar es antideportivo. Pero si el objetivo es vencer al otro. No, ese quiere divertirse. No, el objetivo si sos Federer y tenés que ganar un en el momento que estamos jugando al ping-pong, somos Federer. Pero, lo está diciendo, estamos jugando, no estamos haciendo puntos. Pa, te maté, terminamos, ganaste. Bien. De eso se trata. No se trata de eso, es jugar. Mi hijo, ¿sabes? Mira, sí. No me gusta decir palabrotas. Pero si remato en una y me dice cagón. No. Una loca. Pero es como si en el fútbol solamente se parara el 9 delante del arquero y patea. No compares. En el fútbol todo el tiempo están intentando hacer un gol o defenderte del gol. Mirá como del elogio que estamos todos aplaudiendo tu capacidad. Antideportivo total. No, está total. Mal. ¿Por qué entro en la discusión? Me enojo conmigo, entro en la discusión. No jugamos nadie en metro y medio va a jugar al ping-pong con Julieta Ping. ¿Por qué? ¿Y vos para qué jugás al ping-pong? Pero no puedo tener una opinión, hay que decirte qué genial que sos. No, antideportivo, ¿sabes qué es? ¿Qué es? No quiero decir una barbaridad, pero eso es antideportivo. Bueno, para mí no. Antideportivo es lo tuyo que sacás con la mano. Pero estoy aprendiendo. Eso es antideportivo. Me enseñaste a sacar bien y estoy intentándolo. Bueno, rematar el deportivo forma parte del reglamento. Me enseñé a sacar con saque nuevo. Mi saque obviamente es una masita, porque lo estoy estrenando. Siempre saqué con mi style. Y a la masita me hace... ¡Ptá! Listo, tanto. No, después no te dice ¡ptá! Pero entonces no juego partido. No, a mí me gusta. Juguemos a pelotear como dos nenas de 8 años jugamos. Juega muy bien, pero que deje pasar dos bochas antes de rematar como una bestia. Como juega con Kiara. No. Que haga lo mismo. Que me respete como rival, pero que no haga esas canchereadas antideportivas. No, no es ni canchereada ni antideportiva, sí. Mucho menos antideportiva. Listo, no importa. Igual yo quiero que para los próximos partidos de tenis que se juegue, saquemos de acuerdo al reglamento, que no vale estrellar la pelota contra la paleta. Ping pong. Hay que dejarla caer a la pelota, ¿se entiende? Te dijo eso. Es antirreglamentario pegarle a la paleta, ganar inercia de un manotazo. ¿Y cómo sacás entonces? Tirás hacia arriba la pelota y así sacás. Me enseñó Seba, ¿sí? No estoy de acuerdo. Es un tema de reglamento, no hay que estar o no de acuerdo. Bueno, entonces juguemos a 11, seamos chinos. A 11. Dale, hagamos todo lo que hay que hacer. Dale. Hagamos eso, por favor. Después te juego, papi. Bueno, pero no terminamos, ¿cuál es tu estado de play? Jugarte al ping-pong bien, con una jugada que dure un tiempo prudencial. 10 segundos, ponele, hasta que se define. Que la gana vos. Pero que hubo un desarrollo, que hubo un taca, taca, pinga, punga, panga, taca, plan. Es una mina, sí, me di cuenta. Juego previo. Es sexual lo que pide. Es eso. Claro, el hombre quiere terminar. Quiere hacer el punto. Claro. Yo me quiero divertir. Bueno, es la diferencia. Qué fácil que es. La diferencia. Tu estado de play es mandar mails todo el tiempo cambiando fechas de cumpleaños y de encuentro. Mi estado de play es darme cuenta que mandé un mail mal, pedir disculpas, volver a mandarlo mal, volver a pedir disculpas. En estos dos días el equipo de Metro y Medio fue rehén de los mails de Pablo. Hemos cambiado agendas, fechas, movimientos, casamientos, todo por Pablo. Pido perdón. Mi estado play es estar con ustedes, chicos. Qué lindo. Lindo. ¿Jugando al ping-pong? Estar solamente. Bien. Si a vos te gusta vivir el estado play, ingresa a vive.playstation.com y contá cómo es tu estado play. Señoras y señores, vamos a comprar algo raro y apasionante que es un samba. Un bien, samba. De Janeiro. Un samba. Aquel bueno. Clásico juego que brillara en el Little Park. Uh-huh. Que estaba, había uno en la ciudad de los niños en La Plata. Sí. Que formó parte de tantos comerciales. También, claro, de videos, de algún videoclip de una banda. Siempre había un canchero, sí, que se paraba en el medio mirando un punto fijo que podía ser un pino. Sí. Y no se caía. Yo me mareé en el samba, la verdad. No, era un juego para entablar relaciones con el sexo opuesto. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, porque era gracioso, estábamos todos sentados, no estabas en un carrito. Claro. Bueno, hay alguien que vende un samba. ¿Quién? Y hay alguien que lo puede comprar. Eso es alguien, somos nosotros. El que lo vende es Gustavo Favilia, que es del sitio juegosmecánicos.com.ar. Hola, Gustavo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, ¿estás laburando o ya estás de Navidad? No, estamos trabajando porque ahora se viene una temporada para nosotros fuerte, que tenemos que armar en la costa atlántica dos o tres parques. Ajá. Y entonces estamos a full con los preparativos, ¿no? ¿Es solo samba o muchos juegos hacen? No, tenemos variado, ¿no? Pero el fuerte es el samba y el bungee jumping. Ajá. Mm. Bueno, hoy vamos por el samba. Mm. Estoy viendo en la página, en juegosmecánicos.com.ar, todos los sambas y cuántos estilos pueden tener. Exacto. Háblanos un poco de los estilos. Y lo que varía básicamente es la versión transportable y la versión fija, ¿no? Como las que tienen los shopping, por ejemplo, el Unicenter, el Jumbo, ¿no? Que son versiones fijas que no se mudan. Y las versiones transportables son para los parques en gira, que están uh-huh. un menú en un lado, un menú en otro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que varía, básicamente. Ajá. ¿A qué velocidad va un samba? Velocidad de vueltas del plato y más o menos entre 16 y 20 vueltas. Ajá. ¿Por minuto? Mm. ¿Por minuto? Sí. Exacto. Bien. ¿Y cuánta gente entra en el samba más grande? Sentada. Depende cómo entre de apretado. Entra entre 30 y 60 personas, ¿no? Si son adolescentes, chicos, entra claro. mucho más, ¿no? Mm-hmm. Claro. ¿Por qué el samba no tiene ninguna medida de seguridad en cuanto a cinturón y eso? Muy buena, Pablo. Sí, eso es verdad, ¿no? Bien, no está reglamentado ese aspecto, pero bueno, digamos que el operador, como es una máquina manejada por un operador ahí en vivo, uh-huh. que también se encarga de que la vuelta sea, aparte que la vuelta sea una buena vuelta, de cuidar al público, ¿no? Gustavo, ¿el operador debe prepararse de alguna manera? ¿Lo puede hacer cualquier cristiano judío? No, lo entrenamos previamente, ¿no? Uh-huh. Hay que entrenarlo porque es bastante, es complejo, ¿no? Hay que estar atento a un par de cosas, ¿no? Sobre todo que uno trabaja con público. Está bien. ¿Y el operador qué tiene? ¿Una palanca? ¿Es muy complejo el sistema? Sí, tiene una serie de botones y palancas y de todo, ¿no? Perillas, hay un montón de cosas. Más vale no caerle mal al operador. Porque si no, él maneja tiene algunos trucos, el operador se puede, o sea, él puede elegir con algunos trucos hacer caer a alguien, o que la pase más peor, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Se fabrican en Argentina o afuera los ámbar? Los fabricamos nosotros. Mirá qué bien. Ajá. Qué bien. Nosotros. Las versiones que están en los shopping generalmente son fabricados por nosotros. ¿Cuánto tardan en armar un samba de cero? Desde bien, que tenés las tornillitos hasta bien. Que lo entregas. Nosotros estamos en un plazo más o menos entre 3 y 4 meses, depende. Uh-huh. Pero son 4 meses, básicamente. ¿Y cuántos sambas hicieron este año, Gustavo? En este año 2 hicimos. 2. Muy bien. Ajá. Y te hago una pregunta, ¿es neumático, no? Por lo del ruido que hace. Claro, movimientos neumáticos y el giro hidráulico, con motores hidráulicos. Ah, mira vos. ¿Y eso que tiene un compresor gigante? Claro, tiene un compresor a tornillo importante que trabaja, o sea, genera mucho caudal de aire porque consume mucho aire, claro. ¿Cierto? Consume, es, o sea, como se desperdicia el aire, o sea, neumáticamente se desperdicia el aire, entonces tiene que generar aire constantemente, de mucho caudal, porque los pistones consumen mucho, ¿no? Ajá. ¿Y cómo entraste en el mundo del samba vos, Gustavo? Y bueno, digamos que medio así de casualidad, pero bueno, me gustó siempre. Siempre fui muy curioso y curioso en el mundo del negocio de los juegos, ¿no? Por armar algo para mí. Y bueno, resulta que lo que armé para mí resultó bueno y alguien vino me lo compró. El primero que vendí fue a Perú. Después, uh-huh. O sea, vendía allá, exporté a Perú, a Chile, acá a la Argentina, ¿no? Uh-huh. En Argentina tienen varios ya. Mirá vos. Perdón. Sí, dale vos, Pablo, dale vos. ¿Cómo tiene que ser el piso para poner un samba? Bueno, el piso. Perdón, el samba puede ir arriba a la tierra. Te hago una pregunta altero. ¿Cuánto pesa un samba? 5 toneladas. El modelo nuestro, 5 toneladas. Wow. ¿Redondo? ¿Justo 5 clavadas? Sí, 5 y pico, 5, qué sé yo, 5.50. Sí. Una cosa así, 5 toneladas. Está probado, o sea, yo lo hice verificar por el INTI en cuanto al movimiento, al peso y fuerza que ejerce. Y son 5 toneladas. Y después, bueno, hay distintas fórmulas que en ciertos puntos de la máquina hay más, o sea, pesa más en el momento de los movimientos, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y qué problemas suele tener el samba? No, ninguno. ¿Ninguno? No, hay que hacer mantenimiento, limpieza de filtros, ese tipo de cosas, pero uh-huh. No. ¿Y con los años han evolucionado, han mejorado o ya vienen como siempre? No, siempre nosotros. Cada modelo siempre algo más le vamos agregando, ¿viste? Con la tecnología que hay hoy, ¿viste? Con la parte electrónica, se pueden hacer varias cosas. Lo que pasa es que muchos no les gusta que le ponga mucha electrónica porque a la hora de que se para por algún motivo, se para toda la máquina, ¿viste? Ah, entonces, por muchos lo prefieren análogo, así, ¿no? Uh-huh. Que no tenga tanto piripipí, ni sensores, ni lectores. Que tenga final de carrera así, como lo ponemos nosotros en formato análogo, mecánico, pero nada, que por ahí los sensores se ensucian, y empieza a dejar de leer lo que tiene que leer y por ahí la máquina se para. Se vuelve loca. ¿Gustavo? ¿Gustavo? ¿Gustavo? Dale. ¿Se puede hacer a colores a pedido? Sí, por supuesto. De Atlanta, acá, de nuestro compañero. Estaría bueno, estaría bueno. Gustavo, recién decías, tardás 3-4 meses haciendo un samba. Sí. ¿Y en instalarlo? No, en instalarlo, lo preparamos como para instalarlo de un día para el otro. Lo hace todo en taller, salvo que sea un lugar complejo, como algunos nos toca en los shopping, que nos tenemos que subir con grúa, tenemos que cortar la calle, porque hay que subirlo por la entrada, en el segundo o tercer piso. Entonces eso ahí te demora mucho más, pero sí, uh-huh. Esto va a planta baja, en 6 horas está instalado. ¿Se alquila el samba o solo se compra? Sí, lo alquilamos para eventos, hemos hecho publicidades, uh-huh. No, se alquila para eventos, para numerosas cosas, ¿no? Bien. Es Gustavo Favilia de juegosmecánicos.com.ar. Te vamos a preguntar, caemos nosotros tres, Gustavo, sí. Y te decimos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te queremos comprar el mejor samba, pero el mejor samba, uh-huh. ¿Qué vale? Y, mira, el mejor samba. El mejor. ¿Cuánto? $220,000 más o menos. Especificanoslo. $220,000. ¿Se especifica al dólar oficial? Claro, lo que pasa es que tiene un precio en dólares porque es un precio internacional. Porque los mejores fabricantes de juegos mecánicos son italianos y alemanes, ¿no? Entonces, el precio es internacional. También pero la mano de obra es argentina. ¿Eh? Sí, es verdad, pero es para tener un número nada más a esos efectos. 220 mil dólares. Pasarlo a peso, ruso. ¿Y alquilarlo un día para un evento? Y puede variar entre 30 y 50 mil pesos, depende del evento. Pero te salva el evento. Si hay un samba, la joda está garantizada. Sí, sí, garantizada. Por favor. Ni hablar. ¿Y si Gustavo te hace un par de chivos, Sebastián? No, 220 mil dólares. Sí, 6 años de chivos. No, se nos va del presupuesto, Gus. Claro. Bueno, la versión fija sale 130, más barata. Gustavo, el sueño de un futbolista es ser campeón del mundo. Sí. ¿El sueño de un vendedor de samba? Que haya en todos los parques habido para ver samba que fabrica uno, ¿no? Muy bien. Bien. Gustavo, muchas gracias por esta conversación. Por que favor. Tenga suerte. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y igualmente para todos ustedes, y los escuchamos todos los santos días, ¿eh? Bien, bueno, Gustavo. Bien. Y los días que no son santos también escuchando. Sí, sí. En el taller está la radio puesta así, siempre con metro, ¿no? Muy bien. Muy Gustavo, bien. Un abrazo, felicidades. Que les vaya bien, muchachos. Igualmente. 8 menos 8 de la noche y llegamos a la conclusión. No vamos a comprar un sábado. Transitamos nuestra sexta temporada, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Electric Guest, Under the Gun, en Metro y Medio. En un ratito le metemos que llega Dios. Se viene la Navidad, suele pasar que te regalan cosas que no deseas. Por eso Mercado Libre está con una campaña en la que puedes armar tu lista de regalos y así tus amigos ya saben qué es lo que vos esperás para estas fiestas. Es una manera moderna de escribirle a Papá Noel. Podés entrar en agregaramiarbolito.com y empezar a armar tu arbolito. Metro y medio, lejos de

¿Debería haber comida para todos? No, no sé si eso es lógico, pero no es lógico que haya gente que no tiene comida. Algo debería pasar en ese sentido, ¿no? ¿Te suena, no sé, utópico, infantil? ¿Cómo te suena mi planteo? Pero si yo fuera Dios y todos los humanos no tienen comida, y un poquito cargo me haría. Ya sé que es culpa de nosotros también, pero si supuestamente Dios tiene todos esos poderes, que tengas un buen fin de semana, el lunes hablamos. Qué día el lunes, ¿eh? Hasta luego. Metro y medio a las 8 de la noche con 10 minutos, 24.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas contraseñas creamos y quedan perdidas en algún misterioso espacio del mundo cibernético? ¿Existirá algún cementerio donde se encuentren todas las contraseñas creadas y olvidadas? Oh, bueno. Si todavía no existe, Toshiba debería crearlo porque, por suerte, ahora ya no es necesario recordar claves extrañas para ingresar a tu computadora. En las notebooks Toshiba, la contraseña sos vos mismo. Sí, como lo escuchás, gracias al Face, que te reconoce. La notebook reconoce tu rostro y habilita tu sesión en Windows. Rápido, simple y seguro. Toshiba es más innovación. Toshiba es más en tus manos. Te lo digo a las 8 de la noche con 10 minutos, con 24.6 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a la nutricionista que nos espera de un momento a otro. Pero antes tenemos lo que nos quedó claro en esta loca semana que se va. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En metro y medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Es simple, es claro. Metro. Ya es hora de presentar los mejores momentos de la semana. Este es el resumen. Recordemos lo que podríamos calificar como una gran nota de esta semana. Clínica del día de hoy. Fue de implante. Okay. ¿Y parejas que se casaron y al toque se separaron? Sí, sabemos de una. Tenían un fotógrafo con el que nosotros trabajamos un montón. Uy, se comía el fotógrafo. Se separaron en realidad entre el civil y la iglesia. ¡Muy güey! Y se casaron igual, eso es lo que. ¿Por qué? Porque ya está todo bien. No, no está ahí. Sí, está casado. Mira vos, ¿y qué habrá pasado? La chica tenía un amante. ¿Y que lo confesó ahí? No, se dieron cuenta. ¿El civil? Entre el civil y la iglesia, ¿se dieron cuenta? Sí, la cara además de la novia cuando entraba a la iglesia, que se dio como cuenta que haciendo algo tremendo. Y en ese momento cambia la cara y todas las fotos, no hay fotos de toda la familia juntas en toda la fiesta. Y se fue de luna de miel además con el amante y no por eso. ¡No! Bueno, ya sí las ve las. Sí, sí. Y tuvo un hijo con el cuñado. Ah, un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. Martín Bossi, señora. Placer. ¿Cómo sos con la mina? Soy ochentoso. ¿Escuchás a la mina? ¿Y la mina no sabe quién sos? No, esa cosa triste. ¿Te acordás? ¿Sabés quién soy? ¿Me tenés de algún lado? Yo tenía un amigo conductor que me le hizo pasar mal. David Cablín. Yo quedaba atrás. Y cuando se quedaba sin parla... ¿Aparecía Bossi? No, decía Fito Páez. Y yo arrancaba. ¡Ay, no! Estamos en el boliche. Hola. Hola. Hola. ¿No te resulto conocido? No. Mírame bien, No te tengo. Bueno, te presento a Fito Páez. Todas las mañanas que vi. ¿Te acordás de mí? Acá. ¿Puedes hacer un toque? Sí. No, esto no. No, la mía está con nosotros. No, boludo, no puedo. No podemos. No, yo no puedo forzar la que me conozca. Hacele a Charlie. Bueno, dale, una más. Dale. Dije, ¿quisiera New York? Sí, pará, no se me escucha mi boliche. ¿Y con qué voz cantás cuando cantás para divertirte? Como cualquiera, te estás bañando. Con la de CAE. Yo digo... Poneme cámara, amiguito. ¿Qué? Que te amo y clavo entre tus manos mi fuego y la pasión. Y ahora nuestro tema, sonando en metro y medio... Solo apago, no paro más, solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo como una rosa en el desierto, desierto sin amor. Se tocaba los testículos, vamos, cae la puta madre. Esto pasó hace un día, o sea, ayer. Estamos comunicados con el jefe del Superagente 86, Osvaldo Santoro, hincha de Racing. Hoy al mediodía encontré en la tele, en Telefe, el Superagente 86, que es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Y sí. Estábamos armando la versión argentina y pensamos que sí. Vos tenías que ser el jefe. ¿Cómo la ves? Porque soy absolutamente parecido y vi la misma versión hoy al mediodía. Ajá. Mientras almorzaba. ¿Y te ves haciéndolo? Me veo haciéndolo. Y Julieta hace la chica, ¿no? Habíamos así. Pensado a Griselda Siciliani. Está perfecto. ¿Qué hace, Seba? Estás abajo otra vez. No puedo gritar, viste, tampoco. Esta hora se pone chinchuda, Margarita. No es muy chinchuda, pero estamos acá esperando a la doctora. ¿Te gustaría ser de la 99? Pero obvio, estás loco. Más me gustaría ser de la gente 86 en realidad, porque es mucho mejor personaje. A vos te veo de la 86, Eva. No quiero hacer más programas que ya se hicieron. Ya reemplazó a Guinness, pero ahora andar. Reemplazaste. Sí. Bueno, un beso grande. Saludos a Margarita. Saludos. Y feliz bueno, año. Si eran otros, no los atendía ni en pedo. ¿Puedes grabar un señor que diga eso? Hola, soy Griselda Siciliani. Soy Osvaldo Santoro. Estoy esperando a la pediatra. Dentro de poco, el jefe de la gente 86. Me llamaron. Y escucho siempre. ¿Los amo? No, algunas veces. Y si no era metro y medio, no tendría ni en pedo. Siempre es metro y medio. Si no era metro y medio, no tendría ni en pedo. Un abrazo enorme. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya.

¿O no era estaba para en reserva, estaba en sí. tercera. Ajá. Y bueno, me gusté, estaba en un buen momento, estaba jugando bien en tercera, le di condiciones y... Y bueno, le hice debutar contra el Independiente, hizo dos goles. Dos goles, y la está descosiendo ahora. Tremendo. Sí, sí, se lo merece porque es un gran profesional y fue evolucionando, se fue por todo lo que él, la técnica, cómo se lleva el juego aéreo, todo lo potenció y cada vez está mejor. Claro, salta como un animal, porque no es tan alto, ¿no?, para ser delantero. No, pues salta bien. Salta no bien. No es tan alto, pero salta bien. ¿Mostaza, quedaste amigo del Chatruc? Sí, muy amigo. No, quiero saber. Sí, sí, amigo mío, bien. Amigo mío, sí. Buen pibe. Muy buen pibe, sí. Pero pará, Mostaza, cuando sos técnico no es fácil ser amigo de los jugadores, ¿no? Porque tenés que sacar a uno. No, no soy amigo, pero lo quiero mucho. O sea, no tenemos la amistad de... Como con el Coco, amistad, por ejemplo. Pero hay una buena relación. Uh-huh. Lo quiero, o sea. Bien. Yo quiero mucho a todos esos jugadores del 2001 porque me dieron la satisfacción del título. Claro. ¿No? Están en la historia de Racing, en la historia grande. Seguro. Y ahí estamos con una persona que a la que le hicieron sí. una estatua. Ustedes saben, sí. Claro. Una estatua. Con cuernitos y todo, ¿no? Sí. ¿Y hablás con Falcao o no? No hay relación. Hablé con Falcao acá, con Walter, que lo sacó al aire... Zafarián. Sí. Sí, con Walter Zafarián, que lo sacó al aire... Bueno, hace dos, tres meses atrás, más o menos. Sí. Bien, buen pibe también, Ramón. Buena gente, muy buena gente. ¿Y buen profesional y buena gente. Muy bien. ¿Te da cierta emoción cuando lo ves así romperla hoy? Sí, me gusta, sí, sí. Sí, me gusta verlo jugar, sí. Te vi en Hablemos de Fútbol, estuve. Ayer me viste, sí. Lo vi hoy a la mañana, John, repite que los repiten todo el tiempo. Lo repiten, sí. Estuvo con el Coco Basile, el Mariscal. Quique Wolf. Quique Wolf y el Mariscal Perfumo. Oh. Mamita, había que pasar entre esos cuatro. ¿Juntos no jugaron nunca, los cuatro juntos? ¿O sí? ¿No? No, yo jugué con Quique primero y después vino Roberto. Ajá. 75. Quique estuvo dos años con nosotros, Wolf. Ajá. Estuvo 72, 73, después se fue. A Quique Wolf, lindo trío para un trío vocal, ¿no? De voces, Mostaza, sí, Coco, Mostaza, y, Perfumo. Y Perfumo. Y estuvimos todos juntos ayer, sí. Bien. ¿Cómo sigue ahora la noche, Mostaza? Ahora me invitaron a la voy con Radio 9 y con... Ah, hay cena. Amigo Jota. Hay cena de fin de año. Sí, la comidita. Mira, acá Guido Araos dice, Reinaldo Dios Merlo, hincha de Racing, comunidad Racing Club, ya retuitea la presencia de Mostaza acá en Metro y Medio. Mirá qué loco, porque fue un ídolo de River, Mostaza. Sí. Pero hoy los de Racing te aman, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, por suerte. Uh-huh. Por suerte tengo las dos hinchadas que me quieren. Claro, lo raro, Mostaza, que fue hincha de Atlanta toda la vida. Esto muy poca gente lo sabe. Claro, de hecho la camiseta de Atlanta es Mostaza y azul. Claro, ahí tenés. Claro. No, bueno, Mostaza fue técnico de Chacarita. Y jugó el clásico, sí. Sí, sí. ¿Te acordás de alguno o no? Mejor olvidarlo, sí. Mejor olvidarlo. Sí, creo que... No, el que jugamos ahí en Villa Crespo salimos 0-0. Aburridísimo. Creo que sí. Son así los clásicos, ¿no? Siempre, son así. Aburrido. Bien. Bueno, Mostaza, ¿nos viste jugar contra el equipo o no nos viste jugar contra el equipo? En Tays Sports. Lo repetían también bastante. Me parece que no. Podés no. mentir, Mostaza, si sí, querés. Sí, lo vi, bien. Listo, sí. Listo, está muy bien. Seba muy tiene bien. Condiciones, tipo Falcao. ¿Te hizo acordar un poco a Falcao, Seba? Van Basten, a Marco Van Basten. Bueno, a la selección la ves bien para el año que viene, Mostaza. Sí, la veo bien. Si bien. Te llaman de Racing, como llamaron al Virrey, ahora Boca. No, pero tiene entrenador Racing. Es distinto sí. esto. ¿Te gusta su día? Sí, me gusta. ¿Te gusta? El ratón Ayala es muy amigo nuestro también. ¿Cómo? El ratón Ayala le coordinó un poco todo, viste que es amigo del programa también. Sí, sí. Buen dato. Sí. Ordenaron todo bien. Racing tengo una está foto muy bien. De Francesco. Está muy bien. Tiene muy buenos juveniles, está bien. Muy bien. Bueno, Mostaza, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un personaje entrañable. Mostaza Marlon, este aplauso es para él. No, bueno. Muchas gracias y, bueno, muchas felicidades en esta fiesta. Igualmente, Mostaza. Para todos. Vamos a caer el año que viene una noche ahí con... Queremos presenciar la cena con el Coco y Pagani. Ir a ver, vamos a escuchar nosotros. No hablamos nada en toda la noche. Un separador. Ahí al restaurante. Un separador de felices fiestas para nos Metro y Medio. Nos grabás separador. Soy Mostaza Merlo, escucho Metro y Medio y deseo feliz Navidad y feliz año nuevo. Bueno. Dale, a la cuenta de tres. 1, 2, 3, va. Le deseo a todos felices fiestas, ¿eh? ¿Quién sos? Soy... Soy Mostaza Merlo, le deseo a todos felices fiestas para la Metro. Y escucho Metro y Medio. Escucho Metro y Medio. Muy bien, grande Mostaza. Nos gusta espontáneo, ¿eh? Sí, sí. Le agradecemos a Noelia, que compañera. Estuve con mi mujer, Noelia. Tu compañera de Radio 9. Los mejores rulos de la empresa. Por los lejos. Mejores. Los mejores. Chao, Mostaza. Gracias, Mostaza. Buen provecho. Rápida, Noelia. Está en línea, Mostaza, ¿está bien? Sí, está muy bien. Físicamente está impecable. Muy bien, Mostaza. Mucho mejor que nosotros. Bueno. Ensalada, Mostaza. Suerte, Mostaza. Ahí está. Bueno. Qué de sorpresas, ¿no? Qué sorpresa. Está la Pradón ahora. Bueno, pues que pase. Que pase. Que pase la Pradón también. Despierta.com te conecta con un sonido metro. Casualmente. en Metro y Medio. De ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Señoras y señores, 8 de la noche, 33 minutos, 24.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y Julieta Luciana Pink tiene esto para decir. Sí, Infinite te invita a despedir el año en una fiesta de día. Es el PM Open Air Music, mañana 22 de diciembre, de 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en Paraguay y Godoy Cruz en Palermo. La consigna, ¿cuál es? Vestir gafas. Simplemente vas a escuchar buena música, bandas y DJs en vivo. Además, arte, juegos y fotografía. Acordate, Infinite te invita a despedir el año el 22 del 12, mañana en PM Open Air Music. Para más información, en Facebook, Infinite Official Group. Dice el sitio al que entro ahora, internet, sí. Dice otro año que se va. Otro año que se va. El sitio es ceciliagarau.com.ar, nuestra querida nutricionista. Chechu, buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás vos, Chechu? Bien, ¿cómo se están preparando ya para las fiestas, bien, para un fin de semana largo? Muy bien. A pura granola. Chechu, hoy la consulta es clara, concreta. Bueno, Pablo Fábregas es una batalla perdida, esto lo sabemos. Sí. Uh-huh. No, insistamos. Él no se deja ayudar, ese es el problema. Sí. Pero hoy quiero protegerlo un poco. Ajá. Bueno. Suponte, querida Chechu, que queremos hacer la cena de Metro y Medio. ¿Cómo haces una cena de fin de año que no te reviente? Pero no nos vengas con una lechuga y media milanesa de soja. Vení bien. Decí. No, a ver. Podemos comer lo que ustedes quieran, pero el tema son las porciones y las cantidades. Es genial el lo que El secreto es la moderación. No, entonces no es lo que vos quieras. no es lo que vos quieras. Lo que vos quieras de calidad, pero la cantidad es lo que hay que medir. ¿Querés comer anchura? Comé, pero no tengo siete. Exactamente. Todo lo que sea medido en cantidad, no hay problema. No hay alimentos prohibidos. Estamos hablando también de una cena de fin de año, una cena de camaradería. No estamos hablando de lo cotidiano. Ahora, Chechu, cena de fin de año... Yo quiero milanesa, ponele. ¿Y con la milanesa? No, lo mejor. No, pará, la motito. Me traen una zapatilla que se sale del plato. Con fritas. Por los dos lados se sale del plato. Que digo, no, es fin de año. No, todo en su medida justo, no. Como todo, la zapatilla. La compartís. No, podés hacer dos cosas. Primero preguntas, che, ¿quién me hace la gamba? Y compartimos la milanesa. No. Porque podés comer media milanesa. Bueno, no, Martín Reich va a decir que sí ahí. La milanesa no se comparte. Lo sumo no se termina y se regala el resto, pero no se comparte. Por eso. Compartir es de vendepatria. O se comparte o le decís, porque viste que todo el mundo se va con el paquetito. Decís, me la envuelve y te la llevas y te la comes el otro día. ¿Por qué comerla toda en una sola noche? Vos no entendés, Chechu, vos no entendés. La comida es una batalla entre comensal y plato. Uno de los dos gana y el otro pierde. Es así de fácil. Y bueno, mejor que pierda el plato y no pierdas vos. Por eso, pierdo el plato cuando destruiste esa milanesa. Porque las podés, bueno, las podés medir. Y de última podés decir, a lo mejor, ¿es muy grande? Entonces, si es muy grande... Vamos a hablar de pitos. Usa otra opción. Una opción que no sea tan grande. ¿Con qué problemas te caen los pacientes en estos días? En estos días, el temor, ¿vos sabés qué? El temor a engordar. Porque hicieron tanto esfuerzo durante todo el año que dice, en 3 días llego a perder esto y me muero. ¿Y en 3 días se puede llegar a perder todo eso? No, se puede llegar a perder. O sea, vos podés aumentar de peso, la balanza te va a marcar un peso, pero no es un peso real. Es un peso donde también hay muchísima retención de líquido. Uh-huh. Porque quieras que no, uno toma más, come con más sal, se mueve menos. Entonces, todo eso, la retención de líquidos influye muchísimo en el tema de la balanza. Y la balanza no discrimina entre grasa, agua, sal. La balanza pesa. Claro. Entonces, a veces uno dice, 2 kilos aumenté. No, vos pensás que para aumentar 1 kilo de grasa son 7000 calorías que te tenés que comer. Y no hacer nada. ¿Entendés? Claro. Y no gastarla. 2 kilos son 14000 calorías. Se puede. Tenés que desenfrenar mucho para comer 14000 calorías a lo mejor en 2 días. Chechu, ¿y vos en las fiestas en qué te zarpás? Yo, ¿sabés? Mira, lo único, lo que como una vez al año y que nadie me lo toque es maní con chocolate. Es mi único vicio. ¿Una vez al año? Una vez al año. Para Navidad y Año Nuevo. No, bueno, 2 veces al año. Mi delirio es el maní con chocolate. Y eso se llama vicio, 2 veces al año. Pero pará, Chechu, pará. Ese es tu vicio. Y vos vas un 15 de mayo por la calle y ves un puestito o algo que venden maní con chocolate. ¿Sabés que no? No. ¿Sabés que no? Te reprimís y seguís. Me da como... Autocontrol. Me da como fiestas de fin de año, de Navidad, de Nochebuena. Claro. No lo como. No lo como, por eso digo, no. A mí nadie me saca el maní con chocolate de fin de año, de Navidad. Y es... Chechu, ¿qué es lo que más calorías tiene en el mundo alimenticio? Que vos decís, esto, por mínimo que comas, está comprobado que es lo que más calorías tiene en el mundo. Y, a ver, todo lo que tenga grasa, ¿por qué lo que tiene grasa? Porque 1 gramo de grasa son 9 calorías. Uh-huh. Entonces, cuanto más grasa tiene... más calorías tiene. Por ejemplo, el aceite. El aceite es 100% graso. Un pocillito de aceite, que son 100 centímetros cúbicos, son 900 calorías. Entonces, todo lo que tenga grasa te va a triplicar cualquier valor calórico. Ibas a decir duplicar. Triplicar. Chechu, entre una media luna de manteca y una de grasa, ¿por cuál te inclinas? Es lo mismo. Es las mismas calorías. Tiene la misma, porque lo que no tiene grasa... Las dos tienen grasa. Pero en definitiva, una como tiene más grasa que la otra, pero la otra tiene manteca, en realidad las calorías son las mismas. Así que ahí sí, comé la que te guste más. ¿Alguna vez a lo largo de tu vida has comido chancho con cuero y has comido el cuero crocante? No me gusta. Te estás perdiendo de algo. No es porque digo, tiene calorías y es grasa. No me gusta. Lo mismo que la piel de pollo, por más crocante que esté, tampoco me gusta, pero es por gusto, no es por... ¿Y por qué la piel engorda? La piel. Grasa pura, ahí tenés 100% grasa. Entonces vos, al poner el pollo, al sacarle la piel, ya lo haces magro. Y también hay que hacer piolas en este... ¿Nuestra piel también es grasa? Nuestra piel, sí, claro. Nuestra piel tiene grasa, claro. Mira, hay que hacer piola en qué, Chechu. Hay que hacer piola en esto, por ejemplo, cómo vas preparado vos y cuáles son las porciones. uno le tiene mucho miedo a las fiestas, pero vos pensás que la mayoría comemos carnes, carré, peceto, mismo el lechón, y son carnes magras. Magras. Y vos sí, si te dedicas a sacarle la grasa, claro, y a hacerlos con grasa, y después el tema de las ensaladas, o sea, que la mesa tenga ensalada fresca y no solamente... rusa. Sea en base a papa, que empieza la ensalada rusa, la papa y huevo. Igual vos dijiste, Chechu, que la papa fría engorda menos que la caliente, vamos, sí, con la papa fría. Es verdad, engorda menos, pero ¿qué se la llena? Se la llena de mayonesa. Light. Entonces, sí, pero por más que sea light, le bajamos un poquito las grasas, pero no le bajamos todas. La llenas de mayonesa, o la llenas de crema, o le pones quesos. Entonces, ahí estás vehiculizando muchísima grasa. Recordemos que cuanto más grasa tiene un alimento, más adicción, menos saciedad y más engorda. Un mensaje esperanzador para esta fiesta, Chechu, coma lo que quieran, sean felices, se termina el mundo. En forma moderada, por supuesto, es lo que siempre se dice. Y si se te salió mal, vos pensás, son 52 semanas al año, dos semanas te salió mal, tenés... No pasa nada, lo dice tenés nuestra... Tenés 50 semanas para arreglarlo, comés feliz. Nuestra nutricionista lo dice, Cecilia Garau, pueden ir a su sitio, ceciliagarau.com.ar. La pueden llamar para hacer una consulta al 4543-1502. Mi vieja está leyendo tu libro y está encantada, Chechu. Ay, gracias, sí, gracias. Mi mamá también. Y todas las milanesas que me hizo mi vieja, que nada tienen que ver con ese libro, ¿no? Bueno. Sí, tengo muy buenas críticas. La verdad que el libro fue un boom. Buen logro de este año, así que muy bien. Muy feliz. Lo termino muy bien el año, por suerte. Te llevamos en el corazón, Chechu. Un beso grande y felices también. Fiestas. Muy felices fiestas. Disfrútenlo. Disfrútenlo con alegría, en familia. Y las peleas déjenlo para otro momento, fuera de la mesa de navideña y de a fin de año. Un beso en la pera, Chechu. Chicos, un beso enorme, enorme y muchas felicidades para ustedes y todo el mundo. Chau, chau. ¡Chao! ¿Cuánto es? No terminaba más. 9 menos 20 de la noche, 24.6 la temperatura. Y empezó el verano. Empezó el verano. Y no solo viene el calor, las vacaciones, la playa, la arena, también se viene el hit del verano. Porque antes, Ford te propone que pases por un concesionario, realices una operación de servicio y participes en el sorteo de 50 tablets Sony. ¿De acuerdo? Sí. Solicitas una copia de la orden de reparación de tu vehículo e ingresas tus datos en ford.com.ar/promo-preverano. Tenés tiempo hasta el 31 de enero y no te la podés perder. Metro y medio. Now are we institutionalized by the demands of today? In our regalia, are we okay? Because the flash of the blade is one less getting paid. There in the lines, and the eyes in gold, it's just a double cold. It's a paradigm for every little thing a fashion gives. And waltzing on an amazing pulse in a pornographic sea. The lads and blades won this operate. Go on and on. And the eyes and gold is just a double call. It's a metaphor. Every little thing that fashion gives you. Play upon the metronome in your heart.

Sabés que le pongo ganas, pero solo es muy difícil. Soy tu fuerza de voluntad y sé que podemos arrancar el año sin fumar. Pero necesito que me ayudes. Nicotin duplica tus chances para dejar de fumar. Ayuda a tu fuerza de voluntad. Deja de fumar con Nicotin. Informate en www.nicotin.com.ar y encontralo en las mejores farmacias. Cortás con tu novia y te compras un perro al que tratás como un hijo. No era para vos. Comés dulce de leche directamente del pote. Vale, mira, año nuevo, vida nueva. Y pones soltero en las redes sociales. No llores. O te enamorás de nuevo. La noche salimos. Y haces el disco más vendido del rock nacional. No hay mal que por bien no venga. Este mes en Rolling Stone, Fito Páez, a 20 años del amor después del amor. Y además, el año en música. Un recorrido por los mejores shows y entrevistas únicas a artistas nacionales e internacionales. Rolling Stone diciembre. Conseguida en tu kiosco. Para más información, entra a www.rollingstone.com.ar. Es tiempo de darse un gusto. Manjines. Panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías Mangini. Siempre fresco. Siempre rico. www.confiteriasmangini.com.ar. Visítanos en Facebook, confiterías-mangini. Skullcanary. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skullcanary Argentina. Seguinos en arroba Skullcanary ARG. Skullcanary. Metro. Official Headphones. ¿Qué día, eh? Ni me lo digas, tengo ganas de hacer así y estar en la playa. Estoy en la playa. Tengo un trago servido en un coco. Uy, y qué buenos masajes me está haciendo este muchacho musculoso. Para empezar a sentirnos más contentas todos los días, no necesitamos algo tan extraordinario. Este mes en Olala, cómo construir la alegría desde cosas más simples. Además, una charla de chicas con la Sole. Un especial fiestas con propuestas muy olaleras y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistolala.com. Olala, te va a sorprender. Estas fiestas en Carrefour, precios bajos. Oh, oh. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de todos los pan dulces, budines, turrones, confituras y toda la bodega. Y además, lechón y cordero por kilo a solo 34 pesos con 90. Felices fiestas Carrefour, 30 años festejando juntos. Válido el 21 al 23 de diciembre en los locales Carrefour de Capital y Gran Buenos Aires. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. 2012. Buen Racing. Metro y medio. Me quiero escuchar. Faltan nada más que 7 minutos para las 9 de la noche, 24.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue tu noche? Me voy a juntar con amigos. Ahora, en un ratito nada más. Mi hermana me dijo que me iba a venir a buscar por si se terminaba el mundo, que nos pille juntas. Qué lindo. Y no viene. No las orines. No, que nos agarre, como dicen en España. Ajá. Pero no, se quedó dormida. ¿Con así qué que amigos que te no vas a juntar? Muchos de diferentes bandos. Barilochenses, uh-huh. De aquí. De Capital. Sí, ¿y en qué lugar? ¿En un bar? En un bar, sí, en un bar. Martín. Y acá por la Capital también. ¿Tenés ganas? ¿Pocas? ¿Muchas? No, muchas, sí. Sí. Brindar, qué sé yo, despedir el año, ¿no? Como claro. Se merece. ¿Ya tienen reservado o van a la que no, te criaste? No, vamos a ir a la vereda. A la vereda no estaba, bueno. ¿Y por qué ahora sucede eso? Vos pagás una cerveza bastante más cara que, ¿no? En un kiosco, en por un kiosco. Bueno, en un supermercado ni hablar. Y la tomás parado, uh-huh, en la vereda, porque tienen tres mesas que ya están ocupadas siempre, o sea, hay extras de no la vida. No está bueno eso. No está bueno, pero es de jóvenes. Hay gente que se queda mucho tiempo así, después estamos los que queremos sentarnos aunque sea en un cantero. Algo. Claro. Ajá. A mí me gusta sentarme. Entiendo. Pero bueno, ese no se puede. Merendamos gracias al Almacén de Antojos, te dije hoy. Sí. Pastelería de nuevos sabores, querés hacer tu pedido, podés pasar por Sapiola y Sabana en Colegiales o llamás al 4555-7805. Tenía ganas de seguir hablando, pero y me cortaste. No, yo tengo ganas de charlar también. ¿Querés que juguemos al ping-pong después del programa? ¿Un cachito? ¿No era charlar? Charlar de lo que vamos a hacer. Tenés que mejorar el saque. Bueno, pero estoy en pero eso, necesito en eso, coaching. Necesito coaching. Sí, ¿el saque? Decía algo bueno y algo malo de mi juego. No, bueno casi todo. Bueno, gracias. Juega muy bien Julieta el ping-pong. Gracias, la verdad, muchas gracias. Pero mentalmente tenés que cambiar el chip. Tenés que entender que el otro te quiere ganar. Y que el otro quiere rematar. Por supuesto, pero ¿sabés qué pienso yo? Que cuando arranca la partida, luego de un buen saque, sí, como vos me enseñás, haya unos 15 segundos de un ida y vuelta, pa, y después no. Se define a quién gane. No, no. Porque imagínate qué aburrido si todo fuera así. Sacás tanto. Lo que pasa es que un día voy a sacar para remate y me la vas a contestar. Y ahí se, ahí te estoy potenciando, ¿entendés? Te estoy exigiendo. No, es como que tu mamá te sirva la comida y haces... Te la comiste toda y no la disfrutaste. No busques ejemplos que no son. No sabés disfrutar. Buscás paralelos que no son. No sabés disfrutar. Es como que te sentás en el año nuevo. A las 9 te sentás, pin, sí. Son las 12. Bueno. Y el trayecto, lo bueno, que pasó si querés, en medio. Peloteamos, si querés jugamos partido. No, quiero que juguemos partido, pero que bueno. Cambies el chip. No, entonces te voy a rematar en la primera que pueda. Bueno. En la primera que pueda. Para mí, un día vos me vas eso a contestar. Es antideportivo. No, todo lo contrario. Te estoy exigiendo. Si todos para, jugaran como vos, los partidos de tenis no durarían 6 horas. Bueno, durarían 5 segundos. Sí, lo que pasa es que los dos son buenísimos y a veces duran 6 horas. ¡Ay! ¿Por qué me meto en esto? Por eso, Federer, hay rivales que le duran media hora y no. Hay otros que le duran 3 horas. No. Si todos jugasen como vos, no habría tenis. Dirían, vamos a ver tenis. Y, pero hasta que encuentro dónde estacionar, Federer, terminó. ¿Sabes qué? Terminó. Federer saca y dice, no, le voy a dar tres tiros así a ver qué pasa. No, dale, por Seba, favor. Por favor. No, por favor, vos. Por favor, me subestimás porque soy mujer. No, y no entendés que tenés que cambiar el chip. Sí, que tenés lo que quiero decir. Tenés que disfrutar el durante. Lo disfruto. ¿Sabes cuando lo disfruto? Cuando remato. Lo que sí tengo que decir, en defensa del género femenino, estamos jugando en la terraza de la radio, y en este edificio hay 4 o 5 radios, no sé por qué sí. De medio cuántos hay ahora. Sí. Pero pasaba de integrante de otras radios, y todos decían como que yo era un depravado. Dejala ganar, decían. Bueno, claro. Todos machistas, ¿no? Un todos manojo machistas. De machistas. Sí. Un enjambre de machistas. Sí. Así que te agradezco que me des la oportunidad de jugar de igual a igual. No, vos no te das, vos no me das esa oportunidad a mí. Dale. ¿Tenés que seguir hablando? Las últimas novedades en videojuegos llegaron a Alibac Far Cry 3 en stock para PlayStation 3. Además, uh-huh. Consolas desde 2.399 pesos con 99 centavos. Los podés seguir en Facebook o sí. En Twitter, @AlimacGames. ¿De acuerdo? Sí. Alimac.com.ar 0800-333-PLAY. Alimac, conectado a tus deseos. Escuchas la tarde, la vuelta, te gusta el horario, no cambias. Subís, preferís un programa de radio. Metro 95.1 Sonido Urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Feliz Navidad! Vení a Coto que tiene las mejores ofertas. Hoy con todos los medios de pago tenés un 35% de descuento en lata de atún sólido Coto y un 30% de descuento en lata de durazno canal. También conseguís nuez con cáscara a 35 pesos por kilo. Varitas de surimi a 29 pesos con 90 por kilo. Perniles pieza entera a 25 pesos con 90 por kilo y pavita a 25 pesos con 90 por kilo. Además tenés un 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales de vino fino, whisky, licores y bebidas blancas. Coto, yo te conozco. Consulta en la República Argentina para el día 21 de 12. Consulta bases y condiciones en www.coto.com.ar/radio. En las fiestas nos juntamos todos. Los descuentos también. Che, ¿se acuerdan cuando 20% en tecnología se equivocó de día? Qué colgado. Che, ¿y saben algo de 18 cuotas sin interés? Sí, la última vez que lo vi estaba en electrodomésticos. Tranquilo, ¿viste cómo sí, es? Sí, siempre fue muy interesante. ¿Entendiste? Yo sí. Ah, mirá, él me dijo que ya está viniendo 2x1 en teatro. A ese lo veo cada 2x3. Estas fiestas los descuentos se juntan en tevabien.com, el sitio de Banco Comafi donde están los mejores beneficios. No importa si sos cliente del banco o no, entra en tevabien.com y empezá a disfrutar. Banco Comafi, si te va bien, nos va bien. Consulta condiciones en tevabien.com. No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder webeando en internet. Metro y medio punto metro 951.com

A las 9 de la noche con 5 minutos le decimos gracias a las damas. Comida rica que nos gusta a todos en el corazón de Chacarita, del barrio, la calle Charlone, 202. No dejes de disfrutar del verano en la vereda del restaurante, deleitándote con sus riquísimos platos y cocina a la vista. Yo tuve el cumpleaños ahí de Natalia Kleiman en el año. Y comimos muy bien, por supuesto. Es 4554-3466. 4554-3466. Señoras y señores, recibimos la visita de Kiarita, mi hija, con su amiga mía. ¿Quieren pasar? Ven mucha gente y se asustan, tal vez. Sí. ¿Y qué gente, aparte? ¿Qué gente? No es que ven caras amigables. No sé si explicamos como gente. Claro. Caras y caretas. Hablen que las voy a buscar. Claro. Bueno, vamos a buscar. Hola. Nos quieren desear muchas felicidades. Sí. El mensaje navideño. Vino también. Claro. Le costó mucho subir a UPA. Hola, Kiara. Sí. Muchas felicidades, sí. Kiaru. Un mensaje de Navidad. Hola, Kiari. Hola, Kiari. ¿Qué le pediste a Papá Noel, Kiaru? Qué linda vincha. La radio. Ah, festejamos. ¿Escribiste una carta? ¿Y qué le pusiste, querido? ¿Qué le pediste? ¿Un gato blanco? ¿Vivo? Bien, no la presionamos. Claro. Hola, estamos con Kiara y conmigo. Contar, ¿no, Kiari? ¿Un gato blanco? ¿Una heladera? No, un perro blanco. Oh, un perro blanco. Sonamos. Sonamos. Ah. Igual también es otro juguete. Bueno, ¿y vos, Miuchi? Mía. Un perro blanco, un gato y una heladera de bar. Bien. Hay que ver si hay repuestos. En la heladera de bar, entendí. Claro. Sí. El frigo bar. Muy bien. Bueno. ¿Cómo sigue la noche para su atención? ¿Yo puedo contar favor? Lo que pedí? Ah, sí, adelante. Sí. Ah, ¿pediste? ¿Hiciste listita sí. de arbolito? Papá Noel, quiero cuadernitos, una licuadora y una malla enteriza. Qué divino. Bien. Yo le pedí una melódica, que es como fuera una flauta, pero tiene para la tocar tecladito. Con pianito. Sí. Y le pedí una mini piber. Bien, mira. Para hacer licuados. Mirá que estamos pareciendo. Qué lindo. Bueno, muy bien. Paz. Paz. Y si puede una escuta. Paso. Y chorizo. Paso. ¿Pico? Y longaniza. Sí, yo también. Que paso se acabe el hambre en el mundo y cambie el auto. Muy gusto, no me gusta, no digo uno. Bueno, yo algo parecido, ¿no? Ajá. ¿Qué? Que nos querramos más entre sí. todos nosotros. ¿Y? Que liberen los dólares. Bien. A Moreno, pero sí tiene que ver con Papá Noel. No, un poco sí, ¿eh? Lorenzino, ya ni sé quién es el de los son todos los mismos, son todos los mismos. Bueno, chicos, venimos agotados de tanto festejo. Salimos el miércoles, salimos el jueves, salimos hoy. Ya no da el cuerpo para tanto. Atención, por favor, en serio te digo. Son geniales. Son geniales. No da el cuerpo para tanto. Bueno, ¿se quedan? Y no sé, me parece que sí, hasta las 11 creo que sí, no sé. No sé. Quiero decir que en pocos días Nico Artusi va a tener una participación muy importante en Metro y Medio. Sí, y estoy muy emocionado, de verdad lo digo. No voy a decir nada. Solo que estoy muy emocionado. Bien. Para mí es un gran cierre de año. La mejor manera de terminar el año. La guita la arreglás con Arauco. No, ya arreglé todo acá con las altas esferas, ¿eh? Ah, bueno. Sí. El temita del auto, sí, ese que habíamos quedado. Muy bien. Bueno, Kiara mía, ¿quieren decir algo más? Porque nos despedimos, ¿eh? Saludar de lejos. Nos despedimos. Muy bien. No, saludamos. Se quedan con Nico Artusi y con Jimmy Auto. Sí, nosotros pirilí. Nos despedimos hasta el lunes, que vamos a estar en vivo a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Le deseo a todos felices fiestas, ¿eh? Soy Mostaza Merlo, le deseo a todos felices fiestas para la Metro. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zúñig Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Nueve minutos. minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 12 de la noche, 9 minutos ya del sábado en Lomé, capital de la República de Togo. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, si es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la muy encantadora, casi diría, después de unos días de ostentación de look, casi de entrecasa, sí, la copilota Yumi Auto, que vino en pijama. Es increíble. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Acá hay tongo, Togo. Togo, dijiste, hay tongo, ¿no? Y Togo. Buenas noches, querida gente de Togo, buenas noches, viajeros. Qué placer venir a trabajar en pijamas. Falta un minuto para un momento histórico. Sí. Vamos a tener el privilegio de vivirlo en vivo 21 del 12, del 2012 a las 21 y 12. Falta apenas un minuto para que suceda eso. Quiero decir, recién retomando el tema de la transición. Sí. Decime algo, por favor, decime algo importante. Casate conmigo. Sí, acepto. Listo. Sí, pirilí, pero me confirman acá por Bugaracha que 21 y 12 se acaba el mundo. Ah, ok, bueno, sí. Fue lindo mientras duró. Continuando con lo que decíamos en la transición, en unos días voy a tener una participación especial en Metro y Medio que me tiene conmovido. Te noto ojeroso, estás como que no podés conciliar el sueño, estás ensayando. Amigos, tenemos una linda noche en la ciudad de Buenos Aires, ahorita mismo 24 grados 6 décimas de temperatura, 41% la humedad. Estamos en vivo, como siempre, así como estaremos en vivo el próximo martes 25 de diciembre. El lunes no, porque estará la edición especial de Perros de la Calle. Contentos de poner en el aire una vez más este vuelo 951. Faltan 15 segundos, señores. 14. Faltan 15 14. Segundos para este momento histórico que nos sorprende mientras estamos en el aire de Metro 95.1, un privilegio que ninguno de los programas de Metro pudo vivir. Por el poder numerológico. 3, 2, 1, 21 y 12. Del 21, del 12, del 2012. ¿Y el mundo? Sigue andando. Están ahí. Estamos en el aire. Un minuto de silencio. Ahora me llaman de planta transmisora que cayó todo. Cayó todo. Me dicen, se cayó el sistema. Se cayó el sistema. La gran Orson Welles. 21 horas. Hay alienígenas en el obelisco. ¿En serio? En este momento están descendiendo de sus naves interespaciales. No lo puedo creer. Alienígenas, la gente entra en pánico. 21 horas. Hay un par de alienígenas enamorando a las argentinas. Sí, están copulando con las argentinas. Ricardo Ford compró un alienígena. Exactamente. Y se lo lleva a su casa de Miami. 21 horas, 12 minutos. Estamos expectantes. En 15 segundos se acaba este minuto. Mi niño. Es una cosa muy impresionante lo que estamos viviendo en vivo por el aire de Metro. En este 21 del 12 del 2012. 21 y 12. Esto es lo que estamos transmitiendo. 3. Tengo una mala noticia para vos. 2. Dígalo. No se acabó el mundo y vos y yo estamos casados, querido. Es verdad. Señores, volvemos con todo. No se terminó el mundo. 21 y 13. Seguimos acá. No feliz lo puedo Navidad. Creer. Pero qué decepción, loco. ¿Qué pasa ahora ahí en las ruinas de Chichen Itza? ¿Qué pasa en el Cerro Uritorco? Todo vamos para adelante. ¿Cuándo lo vuelven a abrir al cerro? ¿Mañana? Yo no sé. No, el 22 mañana. Sí, mañana a las 6 de la mañana. No pasó nada, loco, qué decepción lo que estamos viviendo. Por suerte tenemos por delante unos cuantos días, por lo menos tenemos 2 horas ahora. En su atención, por favor, vamos a poner en el aire la edición número 495. Dentro de una semana vamos a llegar a los 500 programas. Mucha emoción, francamente, lo que estamos viviendo aquí con todos los oyentes. Muy cerquita de los 20.000 amigos en Facebook. Infinidad de seguidores en Twitter, arroba su atención. Y en los momentos finales de nuestra segunda temporada, preparándonos con todo para la tercera temporada que va a venir con importantes novedades. Cargadita, lo único que puedo anticipar. Importantes novedades en la tercera temporada de su atención, por favor. Ustedes se preguntarán, ¿sigue a la noche? ¿Sigue de día? ¿Sigue esta gente? ¿Viene otra gente? ¿Siguen viajando? ¿Siguen en metro? Intrigas, incógnitas que el tiempo se encargará de develar. Mientras tanto, saludo a nuestros jefes de producción, el licenciado, el gran Jason Main. Y también un abrazo para Luis Díaz, hacelo vos mismo, alias Hitoshi, que está con nosotros y que está formalmente incorporado a este equipo de producción, lo cual nos pone muy contentos. Abrazos para Mauro Bello y para Nacho Sosa, nuestro jefe de cabina. encargados de poner en el aire este vuelo 951. Y un beso muy especial para la canciller SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, que nos ha dejado hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania. Ay, y más. Un abrazo muy grande para los amigos de Isabel, en la calle Uriarte 1664. Isabel, yo te diría, por calidad de sushi. Sí. Por reputación de la barra. Uf. Por la música de esa receta de Jimena Blisniuk. Y sobre todo por la ambientación del lugar, con esas luces, como dice el Conejo Martelli, audiorrítmicas. Con las luces audiorrítmicas que tapizan el cielo raso. Según Jason Main, luces de quirófano de los 50. ¿Sabés que sí también? Dan un poco de miedo cuando están prendidas y apagadas. Isabel, en Uriarte 1664 anoche, llegamos después del programa, nos fuimos a comer ahí, nos habían reservado un salón, el salón